Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Queridos amigos, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? Por aquí todos bien, disfrutando de una noche espléndida. Vamos a tener una tertulia Zona Cero, una tertulia 4C maravillosa. Y bueno, pues despidiendo al buen amigo Javier Ares, qué maravilla de Radio Estadio con Javier Ruiz Taboada. Es un auténtico placer poder escuchar a semejantes profesionales haciendo buen deporte y en definitiva buena radio. Todo un lujo para Onda Cero. Y por nuestra parte, aquí estamos, los habituales, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, Juan Antonio Cebrián. Bueno, Juan Antonio Cebrián, o lo que queda de mí, porque estamos con el arranque oficial de la temporada 2004-2005, ya hemos dejado atrás la primera semana de emisiones, pero estamos con unos catarros y con un... yo creo que esto es conspiranoico, yo creo que los virus están aletargados hasta nuestra aparición y ahora mismo estamos llenos de sensaciones extrañas, porque no terminan de ser gripes, pero sí es algo tan molesto, que bueno, está siempre con el paquete de Kleenex, con el cafetito, con la aspirina. En fin, supongo que esto pasará en 10 o 11 meses. Así que nada, todo con paciencia y a disfrutar de La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Sintonía inconfundible hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Con una tertulia absolutamente plena de contenidos. Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, las inquietudes humanas, los misterios del hombre. Todo eso en un par de horas apasionantes. Con vuestras consultas Zona Cero en el rosa.vientos@ondacero.es. Mucha información azul y verde, seguimos muy pendientes de esa plaga de langosta que ya ha diezmado por completo el continente africano. Ya se calcula que más de una cuarta parte de los cultivos de las cosechas africanas de este año se han echado a perder. Eso significa que tenemos un año muy peligroso. Hambrunas, enfermedades, epidemias, lo habitual en África. Estamos pendientes en nuestra información ecológica sobre la muerte misteriosa de 100 hipopótamos en Uganda. No es frecuente que ocurra esto, será una enfermedad, será el furtivismo. 100 hipopótamos han muerto de golpe en Uganda. Muy pendientes de la carrera espacial, también tendremos esa gente sin escrúpulo. Nuestra información habitual de azul y verde se completará con noticias tan curiosas, tan sorprendentes, como un robot que come, que ingiere moscas para poder recibir energía. Su energía se basa en el consumo de moscas, a lo que estamos llegando. Bien, yo creo que lo mejor es que escuchéis la oferta que os proponemos esta noche en La Rosa de los Vientos hasta las 4 o 3 en Canarias y que os dejéis llevar por la imaginación. Creedme que lo vais a pasar realmente bien. Información, entretenimiento, divulgación, todo eso es La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Bien, entramos a la tertulia más inquieta de la radio española con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Te veo bien, estás pletórico, ¿eh? Estás en forma. Bueno, ¿no? Tratamos de estarlo, si no, que... Claro. Remedio, pero sí, sí, no, sí. ¿No tienes catarro? Un poquito, siempre está, ¿no? Claro. Aparte que ya empezamos en ese clima que ya nos va a ayudar a eso, ¿no? Yo lo digo fatal, ¿no? Entre comillas, claro. Esto debe ser una conspiración también. Sí, menudo fin de semana con el tema, pues te digo. Bueno, luego comentaremos un poquito. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Muy bien, estaba viendo ahí a Bruno al otro extremo de la mesa, rodeado de humo y de café. Y aquí Jesús y yo con agua. Claro, claro, que es el estado habitual de Bruno. Yo le intento seguir, pero tampoco llego a sus cotas. Vosotros, en cambio, sois... Claro, no fumáis, no bebéis... Bueno, bebéis poco. No sigas. Hola, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Es que la nube tóxica esta que rodea a Bruno... Además sobrevive. pero me ha traído, Jesús un clarete de Valderas de su pueblo de León, que habéis estado en fiestas, ¿verdad? Hemos estado en fiesta ahí, la Virgen del Socorro, que es la patrona, que ha sido el 8 de septiembre, bueno, como por otra parte ha sido fiesta en casi media España, ¿no? Todos aquellos pueblos que tengan como patrona una Virgen. Hombre, el 7 de septiembre en Albacete la Virgen de los Llanos. ¿Sí? Ahí también, bueno, pero el día 8 parece que es la fiesta como más internacional, ¿no? Junto con el 15 de agosto, ya sabes que son las dos festividades marianas. Sí, pero este vino que has traído, el vino sin etiqueta y sin nada, es todo eso, ¿no? Sí, sí, es a granel, es un vino especial, cosecha propia, es una cooperativa propia, sí. Y entonces hay dos tipos de vino, el que tiene marca y por lo tanto pues pagas también la marca, no tiene denominación de origen, y después tú llevas tu botellita transparente y entonces pues se va a llenar y también se va a llenar con todos los litros que tú quieras y después tú le pones la marca que quieras y que desees, ¿no? Pero bueno, la verdad que es el vino que allí se más utiliza cuando vas a los bares, pues es el que te ponen y el que sirve también para comer, para las buenas digestiones, así que doy fe que es un vino que sin llegar a un grado excelente, ¿no?, de calidad, pero es un buen vino de mesa, que como te decía antes en Petit Comité, sí. Y que repito, digo que con la gaseosa mejora bastante. Con la gaseosa mejora. Bueno, pues eso está muy bien. Además, mi querido Martín ha traído una empanada de bonito de Galicia. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Estamos, ya lo tenemos todo. Estamos surtidísimos. Hay mucha influencia gallega en este programa. Tenemos a Bruno. Hombre. Claro. Está Martín, Noemí Boza también, tiene su raíz de gallega. Estáis los gallegos muy introducidos, ¿eh, Bruno? Sí, es que, bueno... Viaja mucho, ¿eh? Claro, es que no podía ser menos. Además, tanto que hablamos de la luna aquí, que también dicen que había uno cuando llegó Astro, con toda seguridad, ¿no? Era afilador. Le estuvo explicando. No, yo creo que es una tierra en donde hemos salido muchas personas, por diferentes y múltiples razones, y bueno, en cierto modo el gallego se ha dejado... El gallego persona y el gallego idioma, pero el gallego persona sobre todo se ha dejado sentir en todos los sitios. A mí eso me hace sentirme impresionantemente orgulloso de dónde soy y de dónde vengo. Y creo que es algo que nos une a los gallegos. Yo salí de allí con 4 años, no quiere decir que no haya vuelto después, pero no me he criado especialmente allí, salvo en los primeros años. Claro, he estado la mayor parte de los años viviendo en Zaragoza, también he vivido en Bilbao, en Madrid, también muchos años, pero sin embargo esos 4 años son suficientes para que yo, cuando llegue la hora, muera gallego completamente. Qué bonito. Eso me explicaban el otro día, porque hay muchos gallegos en Suiza. Sí. Y claro, decían que era la causa, la razón por la que el país funcionaba, ¿no? Porque había muchos gallegos introducidos en la sociedad suiza, y por eso se podían entender los alemanes con los italianos, con los franceses, y que no, es que hay gallegos. Claro, llegó a existir un momento hace ya... Un cantón gallego. Sí, no, lo habrá. Pero hubo un momento en la historia más anterior, cuando antes de que muchos volvieran, estoy hablando de hace varias décadas, en donde la ciudad gallega, la ciudad con más gallegos registrados o viviendo, no era ni La Coruña, ni Vigo, ni Pontevedra, ni Santiago, ni Buenos Aires. Era Buenos Aires. Después de Coruña, me parece. ¿Todavía? Sí. No, sí, claro, tiene que serlo todavía. Pero La Coruña está en 300.000, ¿eh? O sea, pues sí. Sí, por ahí andará. Bueno, supongo que ya lo habrá perdido por... que soy gallego del norte y del sur. ¿Cuál tiene más habitantes? Quiero decir que probablemente ya no por naturalización, ¿no? Pero sí, hubiera sido. Bueno, pues seguramente las ondas Pioneer 9 y 10 se van a encontrar con algún gallego cuando vaya más allá del sistema solar. Pero hay algo extraño que está rodeando a estas dos ondas míticas ya, legendarias en la carrera espacial 1. ¿Qué está pasando con las Pioneer? Que de algún modo se resisten a marchar, como algún que otro gallego, ¿no? Las ondas Pioneer 10 y 11 salieron hace unos meses de lo que... Es la imaginaria, evidentemente no hay un punto en donde podamos decir, a partir de aquí ya no es el sistema solar, ¿no? Pero sí, ya sabemos que están en los confines, que están a las puertas de lo que hay más allá, es decir, del vacío espacial antes de llegar a otro sistema solar. Iniciaron un larguísimo viaje hace ya muchísimo tiempo, contenían en su interior esos mensajes por si alguien algún día en un futuro lejano o cercano intercepta esa nave, pues que sepa de dónde vienen, que sepa cómo es la humanidad. Esos dos naves se portan un mensaje de la humanidad hacia un destino que todavía no sabemos. 30 años llevan desplazándose a lo largo del espacio, han atravesado todas las órbitas, y una vez que traspasaron la de Plutón y todo el entorno y la influencia de Plutón, podemos decir que están ya fuera del sistema solar, están en esa frontera. Lo que se han encontrado los científicos es algo inquietante. Pese a que las señales son todavía muy débiles, se puede hacer un seguimiento de dónde están y de dónde van a estar, por ejemplo, dentro de un mes. hay una velocidad constante, hay una fuerza de atracción de la gravedad que va perdiendo su efecto y eso modifica la velocidad. Bueno, entran una serie de factores que a ellos les permiten calcular dónde está hoy, dónde va a estar dentro de un año, dónde va a estar dentro de dos. Y sin embargo, se han dado cuenta que en los últimos tiempos los científicos del Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que es uno de los laboratorios, uno de los centros de investigación de la NASA más importantes y más vinculados a las últimas misiones, se han dado cuenta de que no, las ondas no estaban respondiendo a esas previsiones, que había algo que les hacía modificar su velocidad de desplazamiento, algo que les retenía, que les estaba atrapando. Una fuerza que los expertos no esperaban que influyera en las ondas. ¿De qué se trata esa fuerza desconocida, hasta ahora totalmente desconocida, que está reteniendo dentro de nuestro vecindario cósmico a las ondas Pioneer 10 y 11? No hay una respuesta. Dentro de muy pocos días los científicos se reúnen en París con objeto de tratar de ofrecer un brainstorming, una tormenta de ideas para saber qué es lo que puede estar influenciando en que las ondas estén, en cierto modo, casi deteniéndose. Y se barajan varias hipótesis. ¿A cuál de ellas, de cumplirse, estamos ante una auténtica noticia? Una de ellas es que intervenga algún tipo de fuerza atractora que desconocemos. Y esa fuerza atractora que le impide seguir progresando sería, por ejemplo, un décimo planeta. Un planeta más allá de Plutón cuya órbita esté influyendo de algún modo en los desplazamientos. Pero no parece que esa sea la hipótesis que está teniendo, independientemente de que exista otro astro o no más allá de Plutón. No parece ser que esa sea la hipótesis que más crédito está teniendo entre los científicos. Hay dos. Una de ellas es que se trate de una primera y verdadera demostración de la existencia de esa energía, esa materia oscura. Es una gran discusión en el campo científico, pero podemos estar a las puertas de poder obtener mediciones de cómo actúa eso tan indefinible como es la materia oscura. Y otra probabilidad, todavía más apasionante, es que Newton se equivocara. Y eso sí sería una notición importantísima. Que Newton hiciera mal una serie de cálculos que se cumplieran de forma fehaciente en nuestro entorno y en nuestras proximidades, pero que a la hora de aplicar esos cálculos en las fuerzas gravitatorias a gran distancia, sí hubiera un pequeño error, unas pequeñas matizaciones, y que esa gravedad no actuara del modo en el que se espera y que por lo tanto provocara esas diferencias en los movimientos de las ondas Pioneer 10 y 11. Lo cierto es que hay algo que las está reteniendo. No es ni mucho menos como algunos han podido llegar a pensar con los titulares de las noticias, a veces son muy muy equívocos. Una fuerza desconocida retiene a las ondas Pioneer 10 y 11 y como encima llevan un mensaje para una civilización extraterrestre, se pueden abrir todo tipo de campo a la imaginación. No, pero el campo que se abre es fantástico, porque pueden demostrar o la existencia de esa materia oscura y saber cómo funciona, o que Newton tuvo que haber afinado más en sus cálculos de lo que ya lo hizo. ¿Cómo está el siglo XXI? Ya están afinados Albert Einstein y Isaac Newton. Pero lo resultó matizados. Sobre lo último que ha dicho en broma Bruno, lo resultó que ha sido para escritores de ficción el Pioneer 19. Todos los malos malutos del universo siempre vienen a la Tierra porque han visto al Pioneer 19. Incluso el marciano que acompaña a Porky y al Pato Lucas, que es el que atrae a las ondas cuando salen. Pero es que estaba pensando, porque me estaba imaginando la escena del marciano deteniendo todas las ondas que intenta mandar Porky más allá del sistema. La verdad es que, independientemente de que hubiera una anomalía en la ley de la gravitación universal de Newton, el problema que se le está planteando, pero no solamente en el caso del Pioneer 19, sino en cosas muchísimo más cercanas, como por ejemplo los cálculos realizados por los envíos de las últimas ondas a Marte, que la verdad es que no están teniendo demasiada suerte, es que hay algún tipo de condicionante, vamos a una factor, alguna variable, que no está encajando bien en las proyecciones científicas tal y como se elaboran los planes. Bueno, lo del décimo planeta no hay que descartarlo, ¿eh? Porque pues podría ser, pero en cualquier caso, decir, bueno, lo que la noticia por lo menos que leía yo esta tarde, hablaban de que si fuera un décimo planeta tendría una órbita excesivamente lejana, distante, excéntrica. Hay algo ahí muy raro, no encaja bien tampoco. Pero de las tres hipótesis que ha dicho Bruno, yo me inclino más por la del décimo planeta. A mí el décimo planeta, bueno, hoy no es algo nuevo que se ha postulado dentro de los ambientes astronómicos. Lleva más de un siglo. Porque las otras dos, es decir, lo de la ley de gravitación universal postulada por Newton en su momento, que no sea válida después del sistema solar, no creo que eso sea una equivocación de Newton. No, por supuesto. Maneja unos planos. Aparte que no parece que terminado. fuera de allí, para que no lo sea. La materia oscura es el 98% del universo. No sabemos lo que es, solo conocemos el 2% realmente, que es los planetas, que son las estrellas. Todo lo demás es materia oscura y no sabemos realmente de qué se compone. Por lo tanto, eso tampoco entiendo yo que dé una explicación válida. Pero un décimo planeta, donde ya no hablo de las tradiciones, ya no hablo de las teorías de Zecharia Sitchin cuando hablaba del planeta Nibiru, este planeta que tiene esa órbita tan excéntrica que gira y da la vuelta, ¿no?, a todo el sistema solar cada 3.600 años, pero sí posiblemente algún otro planeta lo suficientemente grande como para que la gravitación que pueda generar ese planeta esté alterando a estas ondas, a la Pioneer 9, a la 10 y a la 11. Se lleva 70 años hablando de transplutón, ¿eh? Sí, claro, por eso digo que yo es lo que veo más verosímil dentro de las tres cosas que están barajando. Posiblemente hay una cuarta y una quinta que no conocemos. Con la existencia de una fuerza, ya, un tipo que igual nos está dando su primera demostración de que existe, porque es lo primero, ¿no?, humano que llega hasta ese punto y que podemos saber cómo actúa la naturaleza en su entorno. Pero respecto al décimo planeta hay un problema para esa hipótesis, y es que para efectuar una fuerza sobre estas sondas en un nivel orbital tan enorme como es ya el de los planetas que se encuentran más alejados del sistema solar, a partir de Júpiter y Saturno, las órbitas son inimaginables por su extensión. La circunferencia que dibujan, no es exactamente una circunferencia, pero la circunferencia que teóricamente dibujan en torno al Sol, en su momento, la ley que es la de Kepler, que son las órbitas son elípticas, claro. Sí, hay que tener cuidado. Por eso digo que no es exactamente circular, pero para que nos hiciéramos una idea. Pero el planeta debería ser extraordinariamente más grande de lo que se espera hasta ahora. Y no hay una detección suficientemente avanzada como para suponer que existe un gran planeta más allá de Plutón. Que de existir algo que puede existir, probablemente no efectúe una influencia tan grande. Entre otras cosas porque seguramente, de ser un planeta de grandes dimensiones, se presenta una serie de grandes problemas científicos. Porque seguramente entonces Plutón deberíamos descartarlo como planeta. Claro, porque en cierto modo, para muchos astrónomos nunca ha sido un planeta. Hay una formación de hielo. Exacto, y nunca ha tenido las características suficientes para postulando que sea así, que sea un planeta, y un planeta. Como claro, y por lo tanto, porque no es significativo, entre comillas, dentro del sistema solar, como puede ser la Tierra, Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, que son gigantes en comparación con... Bueno, con pues nada, a ver si es que vamos a estar, va a resultar ahora que estamos encerrados en una especie de valle invisible que impide que la España pueda seguir el sistema solar. Bueno, sería trágico, ¿no? Sí. Esperando escuchar la señal de ETE, mandamos algo que un día, quién sabe, dentro de cuántos años y cuántos milenios puede llegar a manos de alguien, y que bueno, que no pueda salir de aquí. Sería verdaderamente terrible. Pero es la pecera, ¿no? Con lo bonito que son esos mensajes que se enviaron, esos famosos discos. Bueno, hay quien dice que ojalá no los descubran nunca, porque daríamos sensación de débiles, ¿no? Y no se nos podrían atacar. Sí. Aunque fíjate que hay una cosa muy muy curiosa sobre estas sondas. Hay varias que se han mandado con materia física terrestre, con información física escrita, para que nos hagamos una idea, ¿no? Escrita sobre un disco o digamos material, ¿no? Las señales de radio no son materiales, que es lo que estamos tratando a través del proyecto SETI de escuchar. Sin embargo, hace apenas dos semanas, coincidiendo con la polémica de la que hablábamos la semana pasada, la revista Nature publicaba un estudio de un conocido divulgador científico australiano, Adam Davis, en donde él expresaba que quizá nos estamos equivocando, que la búsqueda de semejantes nuestros más allá de las fronteras del sistema solar a través de señales de radio es la equivocada, que debemos buscar algún tipo de pista y de prueba física, que la mejor forma, la más económica y la que menos gasto energético generaría a una hipotética civilización sería mandar algo físico que un día fuera recogido, como de hecho hemos hecho nosotros para transmitir nuestro mensaje a quien nos recibiera. Esa es la paradoja, ¿no? Que ese mensaje que nosotros hemos escrito y hemos mandado, pues tampoco llega, ¿no? Bueno, pues esas Pioneer como balizas, ¿eh? Ahora mismo las tenemos en los confines del sistema solar. Y hablaba Bruno de este científico australiano, y parece, Jesús, que Australia se confirma como expendedora de colonizadores, ¿no? Pues me parece que sí. No es una nueva teoría, es una vieja teoría que más de una vez lo hemos comentado en esta tertulia, donde se comenta, y cada vez hay más pruebas que lo avalan, que los primeros pobladores de América, en general, no estamos hablando ya de Norteamérica o de Sudamérica, sino de América, llegaron por el sur, llegaron por Australia, o por alguna isla del Pacífico, que dando salto a salto, llegan hasta lo que es el continente americano. Que es una cita para que posteriormente se produjera la migración por Bering. Ahí ¿no? está, claro. Es decir, estamos hablando de los primeros, no quiere decir que sean las únicas. Parece, y por ahí van un poco todas las pistas de los difusionistas y de los arqueólogos, que las entradas fueron varias. Entraron por arriba, por abajo, por el medio, por todos los lugares, porque estamos hablando de una época histórica amplísima, de miles de años. Por lo tanto, no hay que ser tan ingenuos pensando que solo en un momento dado. En un momento dado sí ocurre lo del estrecho de Bering, porque lógico, entre Siberia y Alaska, en ese momento, en la edad de hielo, había un puente natural, un puente de hielo, donde podían pasar esas migraciones de nómadas, de seres humanos, que luego poblaron lo que ahora es Norteamérica. Eso es lógico, porque hay una época histórica que era la más propicia. Hace 10.000 años. Hace 10.000, está entre los 10.000 y los 12.000 años. Entonces, bien, eso quita en algo la verosimilitud de estas teorías que dicen que fueron los primeros, gente de Australia, los que llegaron al continente americano. Pues está claro que no es contradictorio una teoría con otra. Y aquí es donde entra en juego este grupo de científicos que están encabezados por la mexicana Silvia González, que pertenece a la Universidad John Moores de Liverpool, y que basan su tesis en el estudio de los restos integrantes de una tribu que ha desaparecido, por desgracia, hace dos siglos. Eran los pericúes. Y desapareció, como digo, hace unos 200 años en la región mexicana del Baja California. Bueno, pues han estudiado con detenimiento estos esqueletos porque les extrañó, ¿no?, en principio, la antigüedad y el lugar donde se encontraron. El análisis del ADN de los cráneos de los pericúes indicaron a los expertos algo, digo, que corrobora una teoría que se viene repitiendo en los foros científicos en estos últimos años, y es que estos aborígenes no descendían de individuos procedentes de Asia, sino que tenían un origen australiano. En opinión de esta mujer, de Silvia González, estos colonizadores australianos, por utilizar un término que no sería correcto, porque por entonces no existía como tal Australia, habrían navegado América en tiempos, claro, de una marea baja. Lógicamente, con los métodos de navegación que nosotros conocemos, no parece que fuera plausible, pero sí, cuando hubiera mareas bajas moviéndose a través de las islas del Pacífico, pues varios miles de años antes de la última edad de hielo. Estamos hablando de una antigüedad de 30.000 años. O sea, que fíjate que casi, bueno, no casi, sino que duplica la cronología oficial de los primeros pobladores de Norteamérica a través del estrecho de Bering. Bueno, pues ya sabéis que esa, la teoría comúnmente aceptada, la que acabamos de decir, estamos hablando de esos 10.000, 12.000, incluso algunos hablan de 15.000 años atrás. Da igual, en todo caso, porque los 30.000 años lo supera con creces. Ya, pero es que 30.000 años nos pone en un difícil límite, ¿no? Hombre, ahí está, es verdad, porque hay que reescribir la historia. Es lo primero que la pregunta a esta investigadora, ¿no? Para entracar lo que se está... Sí, porque hemos comentado... Tiene una cantidad de matices. Claro. Sí, no, se acaba ya, sí que es un poco la noticia, sobre todo las declaraciones que ha dicho esta arqueóloga Silvia González, y después entramos un poco en el debate, a pesar de que yo estoy de acuerdo, y Carlos también lo ha manifestado, y creo que también Bruno, en algún momento, de que los primeros pobladores venían de ahí. Bueno, el hecho es que los cráneos de los pericúes, en palabras de esta mujer, de esta experta, son largos y estrechos, que eso es una cualidad importante. Es decir, estamos hablando de cráneos que son dolicocéfalos. Los dolicocéfalos son propios de los aborígenes australianos, a diferencia de los bracocéfalos, que sabes que son estos cráneos más anchos y más redondos, que son características típicas de los siberianos. Por lo tanto, yo creo que eso es un rasgo a tener en cuenta. La anatomía y luego el ADN, ¿no? Esos rastros de ADN que están investigando y que han analizado. Hasta ahora, lo que está consensuado es que los restos más antiguos de amerindios con cráneos redondos y anchos, hallados hasta ahora, ya digo, datan de hace 9.000 años. Por lo tanto, eso daría verosimilitud a que entraron por el estrecho de Bering. Pero estamos hablando de esos, de los anchos y redondos. Pero es que lo que se han encontrado con los pericúes son largos y estrechos, dolicocéfalos, es decir, propios de los aborígenes australianos. Y ahí es donde ya rompe definitivamente todas las teorías antropológicas establecidas hasta el momento. Y además Carlos tiene otra noticia, porque ya no son 9.000 años, sino ya se han encontrado restos óseos de hace 13.000. Sí, claro, que era la segunda, es verdad. Quería decir una cosa, es decir, esta noticia ha salido dentro del Congreso Anual de la Asociación Británica para la Avance de la Ciencia, que se ha reunido en Exeter, que bueno, solamente esa reunión yo creo que nos daría para hacer la zona cero durante un año entero. Porque hablan con una... Espectacular este año. Espectacular, bueno, lo hablaremos en alguna noticia de planta. Parecen de los nuestros. Sí, sí. ¿verdad? Pero es que esto es la ciencia entendida desde el punto de vista de lo que tiene que ser la ciencia. Claro. La ciencia es demostración de, bueno, de una serie de requisitos y protocolos de teorías audaces que cambien las cosas, si no, no tendría ningún sentido. Eso es. Bueno, quería añadir dos cosas. Cuando Cavalli Sforza hizo para la ONU, el gran genetista italiano, su estudio, bueno, el famoso estudio de genes, pueblos y lenguas, que fue como se llamó luego finalmente la obra de divulgación, en la cual analizaban los pueblos de la humanidad a través de la huella que han ido dejando en su movimiento por el planeta Tierra siguiendo el ADN, y a lo que unieron luego investigación sobre, bueno, pues algo tan elemental como la lengua, la forma en la que hablamos, para ver dónde había coincidencias, él apuntado, bueno, su equipo apuntó lo que ellos llamaban la curva del movimiento de la especie humana. El Homo sapiens, tal y como somos ahora mismo, parece ser que aparecimos hace unos poco más de 100.000 años, no mucho más, en algún punto del este de África, probablemente en la altiplanicie de Etiopía. Una Eva africana, exacto. Sería. Desde esa zona, curiosamente, los primeros seres humanos se movieron hacia el este, siguiendo las costas de lo que es Arabia y después de lo que es todo lo que es Irán, la India, para alcanzar Australia por lo menos 20.000, 15.000 o 20.000 años antes de que hubiera Homo sapiens en Europa. Esto es muy importante, es decir, los seres humanos llevaban en Australia casi 20.000 años cuando todavía había neandertales en Europa Occidental. Y cuidado, al llegar a Australia atravesaron zonas de población de Homo erectus. Es decir, llegaron muy rápido hasta Australia. Las demostraciones ya desde hace unos años de las pruebas evidentes de navegación oceánica, hace 40.000 años, aunque parezca una broma, empezaron a dar una enorme consistencia a las teorías que había del poblamiento sudamericano, por una manera, del continente americano, que curiosamente las referencias más antiguas que tengo yo documentadas para lo que estoy haciendo ahora de los mapas son de los años, bueno, en España de los años 50, referidos a investigaciones de mediados del siglo XIX. Si era una teoría muy común, si, por ejemplo, sacerdotes españoles en la zona sur de Chile, simplemente por observación de los Aclabuf y de los Ona, habían llegado a la conclusión de que probablemente tenían origen oceánico, es decir, que venían de algún punto del Pacífico. Bueno, estas teorías les faltaba algo, les faltaba la prueba definitiva. Es decir, o bien un análisis claro, de la, por ejemplo, de un cráneo, que lo que acaba de comentar Jesús, que se ha presentado ahora en Exeter, que curiosamente era lo que más reforzaba esta teoría de los primeros investigadores sudamericanos del siglo XIX, y es la aparición de cráneos con características más propias del Océano Pacífico que del norte de Asia, como, por ejemplo, hace pocos años la aparición del cráneo del hombre de Kennewick en el noroeste de Estados Unidos. Es decir, parece ser que Estados Unidos, que el continente americano tuvo cuatro puntos de entrada en la última glaciación. Es decir, un punto oceánico por navegación, desde isla en isla, como se saltó luego en la Polinesia, otro punto por el paso terrestre, el paso de Bering, y un tercer punto terrestre muy importante y nada despreciable a través de Groenlandia, que venía directamente desde las costas de la Europa noroccidental. ¿A eso se pudo sumar en algún momento dado alguna llegada desde el centro de África? Pues probablemente también. Solamente hubiera eso, un cuarto punto, ¿no? Porque el sitio también humano más antiguo, que ahora mismo estaba localizado hasta que estas investigaciones lleguen a buen término, se encuentra en Chile, en Monteverde. Exacto, Monteverde. Pero los de Monteverde son justamente asiáticos. No, pero son de cráneo negroide, según estableció el experto brasileño Walter Neves. O sea, si es negroide, ya estamos hablando de una cuarta migración. Enorme discusión sobre el problema de Monteverde, que es un problema para debatir. Claro, porque estoy hablando de la teoría oficial. Hasta ahora mismo, Monteverde es el más antiguo. Lo que pasa es que, bueno, el descubrimiento de esta semana pasada en una cueva de la península de Yucatán de restos humanos de hace unos 13.000 años plantea de nuevo un problema. Es que estamos hablando de restos humanos de 13.000 años, pero en el Caribe. Sí, en la costa del Caribe y en una cueva sumergida, lo cual es sorprendente porque precisamente esta zona, por ejemplo, está a poco más de 50 kilómetros de la zona en la que se han hecho los descubrimientos submarinos de la costa de Cuba. Es decir, la cosa es fascinante porque cuando se ha anunciado, bueno, de manera oficial, que hay restos óseos en una cueva en México, pues bueno, pues lo sorprendente ha sido que la datación inicial, bueno, ha dado una fecha muy anterior a lo que originariamente se pensó. Curiosamente, cuando se presentaron los primeros datos dentro de, bueno, ellos es un grupo de que se llaman buscadores de los primeros hombres de América, ellos fíjate que pensaban encontrar algo parecido a los elementos clásicos de la cultura Clovis, una cultura del norte de América que, bueno, es muy conocida porque alcanzó una enorme extensión. Sin embargo, se ha encontrado con algo totalmente diferente, y es que, para sorpresa de los investigadores de la Universidad de Riverside, en California, se trata de restos muy, muy antiguos y localizados en una zona que en algún punto, momento tuvo que estar probablemente por encima del mar, lo cual exigía casi con seguridad que fuera durante alguna de las últimas, durante la última glaciación, cuando la bajada del nivel del mar permitió que toda la zona costera que hoy está bajo las aguas fuera habitada. A ver, Bruno, ¿el código secreto? Sí, porque esto es una discusión que pese a todo, los libros de texto que en estos días los escolares van a empezar a utilizar, van a seguir diciendo que entró por América Norte, por el estrecho Bering hace 10.000 años, el mismo rollo de siempre. Con descuento o sin descuento, el libro va a decir exactamente lo mismo. No, vamos a suprimir el descuento, pero nuestra intención es que sea gratuito. Exacto, porque sobre todo cultura. Sí. Y si la cultura se ha enfrentado a una discusión, la cultura antropológica y arqueológica, a todos los niveles, se ha enfrentado a una discusión sobre el origen de la población de América, es la problemática de las fechas, la problemática si son los mismos los de América del Sur o los de América del Norte. Este descubrimiento añade algo que me parece muy importante, y es que anteriormente sí se había descubierto algo parecido en Sudamérica, en Brasil, precisamente por Walter Neves. Unos restos fósiles correspondientes a una mujer a la que llamó, la que apodó Lucía. La Agua Santa, ¿no? Exacto, la Agua Santa. ¿Por qué la apodó Lucía? Bueno, pues porque se supone que el primer poblador bípedo, que luego se ha corregido que no, pero bueno, en su momento fue llamado Lucy, el primer africano, aquella Australopithecus, estudiada por Johansson y otros grandes de la paleoantropología, de hace casi 4 millones de años. Y como aquella era la primera africana, se llamó Lucy, pues al primer americano, a la primera americana se le llamó Lucía. Esos restos tenían, según Walter Neves, 17.000 años de antigüedad. Y sí, se hizo un estudio en función de sus fósiles, de su aspecto físico, y se descubrió que hay, pero en el sur de América, en América del Sur, los restos físicos que se encontró correspondían en una unión lógica con los australianos. ¿Qué es lo que ha venido a demostrar este estudio? Pero este estudio, ¿qué añade? Añade que esta tribu de indios no está localizado en Sudamérica, porque los defensores de las teorías tradicionalistas pensaban que, bueno, que por Sudamérica pudieron entrar algunos, pero que por el estrecho Berín entraron otros que luego se proyectaron hacia el sur. Esto nos plantearía un camino completamente a la inversa, porque esta tribu, los pericues, se encontraban en Baja California, en México, en el sur de Estados Unidos. Ya estamos hablando de Norteamérica, en algún momento reciente, no sé por qué, pero México ha pasado a ser ya también Norteamérica. Es mucha honra. Sí, pero estamos hablando ya de una localización a varios miles de kilómetros de esto, con lo cual nos sitúa la probabilidad de que el recorrido haya sido a la inversa, es decir, desde abajo hasta arriba. Eso es un primer detalle importante. El otro es que estamos hablando de hace más de 30.000 años y nos sitúa en una fecha en la cual efectivamente el Homo sapiens no estaba completamente extendido, pero nos sitúa en otra fecha en la cual podemos llegar a suponer que otro tipo de humanos o prehumanos también pudieron llegar a América perfectamente, y explicaría esas decenas de restos arqueológicos anómalos que se han encontrado en toda Sudamérica y en Centroamérica durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, en el Yucatán, en las cuevas que yo he estado en ellas, en las de Chunchen, muy cerca de Tulum, en donde sumergidas se han encontrado restos fósiles que para algunos estudiosos correspondían a una humanidad más parecida incluso a los neandertales, algo absolutamente impensable que pudiera existir en América. Pero sí es cierto también que donde apareció Lucía, en Sudamérica, en toda esa zona del Agua Santa, se estaban efectuando una serie de descubrimientos, luego se han acusado a condicionantes geológicos de esas malformaciones en los restos óseos encontrados, pero se habían encontrado restos fósiles de la existencia de seres que no eran exactamente Homo sapiens, sino que representaban un estadio anterior en la evolución. Y por lo tanto, quizá lo que hayamos empezado a iniciar con todo esto es un continuo retrasar las fechas. Y en la historia de la evolución humana, en cada continente y en cada punto ha ocurrido, se han ido retrasando las fechas. Y estamos retrasando las fechas constantemente. Y comienzan, gracias a este hallazgo, a tener cierto crédito y cierta solvencia aquellas teorías que hablan de que también en América se pudo haber producido un determinado proceso evolutivo que explicaría la existencia de restos fósiles no admitidos por la ciencia, pero que responderían a seres anteriores a los Homo sapiens, que se defienden, entre otras cosas, hablando de la dificultad para pensar, aunque no es tan dificultad, parece que está demostrado, pero para pensar en la existencia de una navegación hace más de 30.000 años, porque después de 30.000 años hubiera sido casi imposible con el nivel de las aguas que se producen. Lo que pasa es que a los científicos les cuesta mucho reconocer, en el caso de la navegación oceánica australiana, que ahora mismo está estudiadísimo, es que no hay manera de que acaben de entender algo que se resisten a creer, y es que hubiera navegación oceánica de Homo sapiens cuando todavía había neandertales viviendo en España, por poner un ejemplo. Es algo que les cuesta mucho. Y sobre todo hay un perjuicio, lo voy a decir claramente, hay un perjuicio racista. Sí, les cuesta mucho creer a muchos europeos blancos que los australianos navegaban hace 40.000 años. Así de claro. Sobre todo con todo lo que se ha escrito y se ha dicho sobre los aborígenes australianos. Con todas las barbaridades que se ha dicho sobre ellos. Siguen existiendo muchos científicos de renombre que están empeñados en decir que son algo así como un fósil viviente porque no tienen ni categoría de seres. Exacto. Como tal los han tratado de australianos. No, porque fue la forma en el que el siglo XIX se justificó el ir apartándolos, el quitándolos de encima, o como en Tasmania, liquidarlos a todos. Sería una bonita lección para la humanidad que ellos fueran los que hicieron grande a la especie humana. Efectivamente. Bueno, Carlos, ha puesto le duele la llaga, ¿eh? Y es verdad que les duele. Sí. Tenemos consultas de Onacero que van llegando a nuestro correo rosa.vientos@onacero.es. No os preocupéis que luego tenemos toda una hora para seguir debatiendo estos asuntos. Qué interesante sería, ¿verdad, Jesús, que se replanteara el sistema educativo, ¿no? Y los libros de texto y que, no sé, que se replantearan esos textos, ¿no? Son muy reticentes. Y fíjate que estamos hablando de datos históricos. Ya no estamos hablando de teorías más o menos vanguardistas o renovadoras. No, estamos hablando ya de datos que están ahí. ¿Qué inmovilismo sufrimos? Pero es un inmovilismo muchas veces consentido por las altas esferas, ¿no? No interesa que ciertos datos que ya estaban, que pensaban que eran inamovibles, se vuelvan a remover, porque eso crea pequeños terremotos dentro del mundo universitario. Ya, y sin embargo se mueve. Pero sin embargo se mueven. Lo que pasa es que siempre se mueven con más lentitud de lo que muchos nos gustaría, ¿no? Porque de alguna forma lo que hacemos en esta tertulia es ser eco, hacer un poco del eco, casi resonancia de todas las cosas que están ocurriendo y algunas consolidadas, como es este caso, porque de nuevo nos volveremos a referir a las nuevas hipótesis donde se habla de Australopithecus, vamos, de Australopithecus, de seres de Australia que entraron, que navegaron, que conocían técnicas de navegación mucho más sofisticadas y que los Homo sapiens, pues por supuesto que tuvieron migraciones mucho más desarrolladas y amplificadas de lo que se pensaba. ¿Por qué no se admite? Sencillamente porque hay un inmovilismo científico que no es de ahora. En el siglo XIX hay casos pavorosos de cómo se negaban incluso hasta los meteoritos. Pues mientras tanto siguen escuchando la tertulia de las 4C hasta que se replanteen esos libros de estado. A ver, Macarena Yagüe viene con algunas consultas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver. En general todos están muy contentos de que haya vuelto la tertulia de las 4C y nada, os dan a todos la enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con Álvaro, que dice que si hubiera un décimo planeta más allá de Plutón, a acercarse las Pioneers a su posición se verían aceleradas hacia él y con ello hacia el exterior del sistema solar y por tanto nunca serían frenadas. Pero él dice que a él esta teoría no le cuadra mucho y le gustaría saber vuestra opinión. ¿La del décimo planeta? Bueno, hemos explicado un poquito, ¿no? Antes las diferentes fórmulas que se pueden plantear. La del décimo planeta por un lado y Bruno, pues la materia oscura o un error de cálculo en cómo afecta la fuerza de la gravedad pero lo que plantea este oyente Álvaro dice que realmente sería el fenómeno inverso al que hemos planteado, claro, se frenaría sino que se acelera, pero yo creo que es verdad hasta cierto punto. Si entra en la órbita gravitacional de un planeta, y un planeta grande como parece que es el planeta transplutoniano, este planeta X o décimo, hay un momento, y eso se sabe, ¿no?, por los pues algunos asteroides, por ejemplo, que han quedado enganchados en órbitas gravitacionales, que hay un momento que se acelera porque es la entrada, ¿no?, a lo que es su campo magnético, pero luego se ralentiza, es decir, se ralentiza hasta el momento en que ya no vuelve a salir hasta que ocurra algún otro tipo de cataclismo astronómico. Para que nos hagamos una idea, la forma en la que las Pioneers se desplazan no llevan un motor a gasolina que van yendo hacia adelante, sino que el hecho es que al encontrarse con esas órbitas planetarias más allá de la Tierra, es decir, después de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, tal, es la fuerza de esos planetas le ha ido despidiendo hacia el exterior. Y eso es lo que le ha proporcionado el viajar. Tenemos más consultas. Martín Depósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con ella. Rodrigo Moya nos hace una gran propuesta de temas para la Zona Cero. Entre ellos, dice que hace poco leyó el libro El origen perdido de Matilde Asensi, que habla del Aymara y de la cultura Tiwanaku. Dice que una de las cosas de las que se habla en el libro es que el Aymara es una lengua que parece estar basada en las mismas reglas que los lenguajes de programación de computadoras, de ordenadores. Y bueno, pues parece un misterio digno de la Zona Cero, dice Rodrigo. Ya lo hemos contado, simplemente. Lo trajo Jesús la noticia la primera vez, bueno, además hace muchísimo tiempo cuando salió. Sí, hay un... Es boliviano, además, me parece, o peruano, el que ideó la noticia, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Y consistía básicamente en que él había llegado a la conclusión de que la Aymara obedecía reglas muy similares a las que utiliza efectivamente un lenguaje de programación, de manera que sería, que era lo que él quería defender, la lengua más fácil de aprender del mundo. Básicamente era eso lo que él defendía. Y que es una lengua artificial, exacto, que se creó casi como diseño de laboratorio, ¿no? Lo cual, fíjate que eso nos llevaría pues también a unas conclusiones antropológicas tremendas, porque no sería un idioma natural que va surgiendo pues con el uso, como ha pasado prácticamente todos los idiomas, sino estaríamos hablando de un idioma sagrado. Un idioma sagrado, pues del estilo del sánscrito, del hebreo, es decir, idiomas revelados, que han sido exactamente diseñados por los dioses, claro. Y por lo tanto con una especie de código secreto oculto que solo puede ser descifrado con los años y con los siglos, cuando ahora mismo la tecnología nos es posible desvelar toda esa clave matemática, esa especie de lenguaje binario de ordenador que contiene el aymara. No en vano nuestra amiga Matilde Asensio escribe como los ángeles. Más cosas, Macarena. Matilde os pide que habléis un poco sobre la teoría de la transmigración y su folclore, es decir, de la reencarnación del cuerpo humano en animal, y de dónde es posible que arranquen estas creencias. Folcloristas. Cinco monográficos. No, yo creo que lo de la transmigración de las almas, si hacemos un análisis cronológico, es lo anterior a la reencarnación. Es decir, la reencarnación es como un paso más de lo que era la mera transmigración. Se pensaba, y esas son más creencias animistas, que cuando un hombre moría, pues no quedaba ahí, sino que de alguna forma volvía a la tierra, y se pensaba que podía volver pues en forma de animal. Y así es admitido, incluso aquí en España, dentro de lo que son no las creencias, sino las supersticiones populares, en San Andrés de Tísido, ya hemos comentado en un monográfico donde existe esa creencia que el que no va de vivo va de muerte, incluso puede ir reencarnado en una especie de lagartija o de insecto, y por eso se reverencian muchísimo a todo ese tipo de animales, para que no se piense, porque posiblemente sea algo de un antepasado. Pero bueno, eso son supersticiones. Pero las creencias, donde se piensa que en la transmigración de las almas, donde se piensa eso, que puede volver uno reencarnado en animales, porque se piensa que hay una especie de involución en lugar de evolucionar. Y eso es algo que luego fue superado ya por el budismo, por religiones mucho más sofisticadas, ¿no? Pensando que, en todo caso, se vuelve en la misma forma de ser, la misma evolución, en la misma forma corpórea como humano, pero no en una anterior, no como animal, porque eso es un estado que ya se ha pasado. Es decir, aquella persona que reencarna alguna vez en un planeta, puede ser el planeta Tierra, en cualquier otro planeta, como ser humano, ya siempre reencarnará como ser humano. Otra cosa es el estadio evolutivo, la espiritualidad que pueda tener, es decir, repite o no repite curso, pero nunca descendería de grado, es decir, no descendería al grado animal. Entonces, bueno, yo entiendo que la reencarnación lo que hace es eliminar unos ciertos elementos que generaron muchas supersticiones y que generaron además muchas creencias risibles, pensando eso, que si alguien se reencarnaba en un insecto, una especie de rana o de sapo, y con todos los chistes que se generaba después en las culturas populares. Cuéntanos, Martín. Bueno, pues a Noel, desde La Coruña, le gustaría que hablaseis sobre el paradero del Arca de la Alianza y sus continuos desplazamientos geográficos a lo largo de la historia, hasta donde realmente puede encontrarse hoy. Bueno, hemos hecho muchos monográficos ya sobre el Arca de la Alianza. ¿Dónde se puede encontrar hoy, Carlos? ¿Tú lo sabes? Bueno, el ranking de apuestas de Londres va a Etiopía. Etiopía, si uno cree en esas cosas y piensa que el Arca de la Alianza es un objeto físico que se puede localizar en alguna parte, digamos que iría por allí. Yo le recomiendo al oyente, aunque seguro que lo ha leído, pues no preguntaría, que lea el libro Símbolo y Señal de Graham Hancock, que es una maravilla. Bueno, los tres lugares un poco que se presentan son Egipto, Etiopía, que estaría en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, en el norte de Addis Abeba, y el otro sería Jerusalén, que es donde parece que todas las teorías indican que estaría en Jerusalén, ¿no? Para que después el que ahora negas este libro sagrado de los etíopes, pues da una versión distinta con toda la dinastía de Menelik. El defensor número uno de Jerusalén era bien conocido, además, ¿no? Que es el que... Entonces, bueno, pues Etiopía pues es una teoría pues como mucho más romántica, mucho más elaborada a través de Graham Hancock, pero si hacemos caso un poco a los textos bíblicos, pues parece que estaría enterrado en alguna parte oculta de lo que es actualmente Jerusalén. ¿Qué dijo Bonda Miquel? Bonda Miquel dijo que era un ovni. No lo tocó, ¿no? Sí, lo tocó. Él hablaba que era un artefacto de los dioses. Un artefacto de los dioses. Sí, por tanto ya los extraterrestres estaban por medio. Sí. Bueno, pues seguimos con esa consulta a Zona Cero en la hora posterior. Estaremos en la tertulia 4C. Hay muchos asuntos relevantes. Por ejemplo, Carlos Canales nos trae un informe sobre qué sienten las plantas ante un asesinato, ante una masacre. Parece que padecen, y mucho, ¿verdad, Carlos? Luego lo contaremos. Jesús quiere contarnos dónde se encuentra el sitio exacto en nuestro cerebro donde se emiten sueños, donde podemos soñar. Parece que también se ha localizado ese sitio. También. Bueno, y Bruno trae unos triángulos negros muy misteriosos. Bruno, esto me tiene aterrorizado. Y a mí muy preocupado, porque es un tema que, del que yo llevo trabajando muchísimo tiempo. El hecho es que el porcentaje de avistamientos en ovnis, en donde los testigos describían objetos de aspecto triangular hasta los mediados de los 80, era del 3%, y en la actualidad es del más del 30%. ¿Qué está pasando y cuál es el origen de esos artefactos? Bueno, pues una institución científica quiere dar respuesta a este enigma. Luego lo contamos en nuestro tertulia de las 4:00, tertulia del misterio. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos, con todos vosotros en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. De la madrugada, a la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que este va a ser el gobierno que salvará a los astilleros, en referencia al grupo público Izar. Zapatero se reunió ayer en Bilbao con representantes del comité de empresa de la Naval de Sestao, a quienes garantizó que el Ejecutivo va a preparar un plan industrial de futuro para el sector que será pactado con los sindicatos. Hoy es el problema del gobierno de la nación, y quiero deciros que este va a ser el gobierno que va a salvar los astilleros. Va a salvar los astilleros con tres elementos. El primero de ellos es que vamos a hacer un plan para la viabilidad industrial. El segundo es que ese plan va a ser acordado con los sindicatos. Y el tercero, os lo puedo asegurar, es que no va a haber ningún trabajador abandonado a su suerte de los astilleros de este país. Tras el encuentro, el secretario del Comité de Empresa, Miguel Ángel Asporosa, aseguraba que los trabajadores van a exigir al jefe del Ejecutivo que cumpla con su compromiso. Tras anunciar que el Comité seguirá incentivando las movilizaciones, Asporosa añadía que de lo contrario la confrontación está servida. Es un compromiso suyo personal y del Gobierno de mantener los astilleros públicos en España, de dotarles de carga de trabajo inmediata dentro de las posibilidades, que se están haciendo gestiones para eso sea así en este momento, y que además tiene que ser un acuerdo consensuado con los sindicatos, si no, no va a haber acuerdo. Es una cuestión fundamental y nos ha repetido que este es un compromiso suyo. Yo creo que es significativo que en este caso el presidente de gobierno haya recibido un comité de empresa y eso algo querrá decir. Más cosas. En Cuba continúan los preparativos para recibir el azote del huracán Iván, cuyo ojo se espera que esté sobre el país a lo largo de este lunes. Más de 1,5 millones de personas han sido evacuadas ante la previsión de vientos y lluvias intensos que podrían provocar fuertes marejadas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a lo largo de su trayectoria. Iván ha golpeado hoy a las Islas Caimán con fuertes vientos cercanos a los 250 kilómetros por hora y ráfagas mayores, aunque aún no hay un balance de daños o posibles víctimas. Previamente, el ciclón ha pasado sobre Barbados, Colombia, Granada, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Antillas Holandesas, Venezuela y otras islas caribeñas, ocasionando al menos 45 muertos y dejando una estela de destrucción y caos a su paso. Varios países ya han comenzado a enviar ayuda financiera a las naciones devastadas del Caribe. México y el estado de Florida ya se encuentran en alerta ante la previsible llegada de Iván tras su paso por Cuba. Y la crónica de sucesos en nuestro país tiene hoy punto de cita obligada en la localidad cántabra de Ampuero, donde el cuarto encierro de las fiestas de la Virgen Niña finalizó ayer con dos corredores muertos y otros 12 heridos. Según los testigos presenciales, el recorrido, en el que por primera vez participaron toros de más de 500 kilos, fue una auténtica carnicería. De los 12 heridos, uno ha sido dado de alta, 7 permanecen ingresados en el hospital de Laredo por golpes y contusiones, y los otros 4 restantes, que sufren cornadas, han sido trasladados al hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. Las banderas de la villa de Ampuero ondean a media asta en señal de duelo después de que el ayuntamiento ordenara la suspensión de los festejos. Y repasamos los números de la suerte. El premiado esta noche en el sorteo del cupón de la 11 ha sido el 92.756-92756 de la serie 31. En cuanto al bordo de la primitiva, no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se generó un bote de 3.250.000 euros. La combinación ganadora es la siguiente: 1, 5, 6, 11, 14, 24. Complementario el 3, reintegro para el 9. Y en los deportes termina la segunda jornada de la Liga con el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid compartiendo el liderato de la clasificación. Rafa Martín. Los rojiblancos son colíderes gracias a su victoria por 0-2 frente al Albacete, con gol y asistencia de Fernando Torres. El niño estuvo esta noche en los micrófonos de Radio Estadio y afirmó que jugando acompañado arriba se siente mucho mejor. Yo salgo de partidos como el de hoy, partidos difíciles. Hay que jugar o estoy más cómodo con dos puntas. Y creo que el equipo también está cómodo con dos puntas. Pero bueno, eso ya es decisión del entrenador. Hay partidos para todos. También este domingo de liga ha estado marcado por la goleada encajada por el Betis 1-4 frente al Español en el Benito Villamarín y la derrota en casa del Deportivo de la Coruña, que ha caído 1-3 frente al Osasuna. El resto de la jornada se ha completado con las victorias del Mallorca y el Levante frente al Getafe y el Racing de Santander, y los empates a cero entre Villarreal y Real Sociedad y Málaga frente a Zaragoza. Con esto terminamos. Recuerden, a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, vuelve la información a Onda Cero. Síguenos por internet en ondacero.es. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse el anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. ¿Sueñas con encontrar la persona de tu vida? Ahora puedes hacerlo realidad con solo marcar un número de teléfono. Llama al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, línea de amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Nuestra segunda hora de emisión en La Rosa de los Vientos, una sintonía inconfundible de Onda Cero Radio con la tertulia de las 4C y además asuntos apasionantes para debatir. Bruno Carviñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Vamos a ver qué ocurre en estos minutos. Vamos a disfrutar también con las consultas de Onda Cero, rosa.vientos@ondacero.es. Y es que estos chicos saben de todo, ¿eh? Y en Zona Cero y en estas horas insomnes, Jesús Callejo, queremos saber de dónde arrancan los sueños, dónde están situados, dónde están ubicados en nuestro cerebro, ¿en qué parte? Pues en la parte posterior. Para poner un hielo ahora. En la parte, porque por lo menos ya la frente no está. Es una ventaja. En la parte posterior. En la parte posterior, es un área profunda de la parte posterior del cerebro, según han concluido unas investigaciones que ha realizado un equipo de científicos suizos y que se ha dado a conocer hace muy poco. Los investigadores del Hospital Universitario de Zurich, que son los que han hecho este descubrimiento, lo hicieron, como suele ocurrir, casi de una forma casual. Y es que estaban trabajando con una mujer que había dejado de soñar después de haber sufrido un derrame y que le había afectado ese área en concreto, ese área de la parte posterior del cerebro. Bueno, el hecho es que los científicos que han publicado estas conclusiones en Anales de la Neurología, una revista prestigiosa dentro del ramo, donde dicen que este área, en concreto esta área profunda que está en la parte posterior del cerebro, es la que controla los sueños, y su hallazgo ofrece, lógicamente, un nuevo ángulo de investigación para de esta temática. Y algo que siempre se ha investigado, yo tengo muchos libros, igual que tenéis vosotros, sobre distintos aspectos del sueño, donde se produce. El laboratorio Ullman, por ejemplo, ha investigado durante muchos años las distintas fases del sueño, el por qué se sueña y cómo se sueña. Bueno, pues esto da un paso adelante para determinar determinados enigmas que hay alrededor del sueño. El hecho es que esta mujer, que es una paciente de 73 años de edad, descubre que pierde distintas funciones cerebrales cuando sufre este derrame. y muchas de estas funciones cerebrales están vinculadas a la visión. Pocos días más tarde comprueban que esta mujer recupera casi todas estas funciones, pero deja de soñar. Deja de soñar, que es algo que parece que hacía a menudo antes. Y ya sabéis que el dejar de soñar es algo muy raro también en el ser humano. Es que es una muerte clínica, ¿no? Claro, porque todos los humanos... Tenemos que soñar, estamos obligados a soñar. Claro, pero esto es un principio que no es general. Hay personas que sufren lo que se llama el síndrome de Charcot-Wilbrand, que les impide soñar, y está constatado, porque se sabe perfectamente. Lo que pasa es que se da un fenómeno... ¿Les impide soñar o les impide recordar el sueño? No, les impide soñar, porque se sabe perfectamente cuando alguien está soñando. Y me explico. Sí, la forma en que cambia... Me explico. Lo que hacen es, estos investigadores suizos, es pues revisar las ondas cerebrales de esta mujer mientras dormía. Y durante 6 semanas, la investigación se ha hecho durante 6 semanas. ¿No hay fase REM? Escucha, sí, porque hay fase REM, efectivamente. Entonces, notan que su sueño no se veía perturbado. Entonces, descubre que tiene lo que todo el mundo tenemos, que es el sueño REM, que es ese movimiento rápido del ojo, como es lo normal, por otra parte. Pero el dato significativo, y aquí es lo sorprendente, es que el soñar y el sueño REM, pensamos que sucede juntos. Es algo inseparable, ¿no? Cuando alguien está en el sueño REM, que se detecta fácilmente cuando él está soñando, porque los ojos empiezan a moverse, ¿no?, debajo del párpado. Bueno, pero algunas investigaciones científicas apuntan, y por supuesto los suizos parece que lo van a abonar un poco esa hipótesis, que estamos hablando de dos sistemas cerebrales diferentes, que son los que están detrás de cada tipo. Es decir, que por un lado está lo que es el sueño propiamente dicho, y por otro es la fase REM, donde hasta ahora pensábamos que era solo un fenómeno, y que uno era la consecuencia del otro. Bueno, pues parece ser que no, que serían como dos partes del cerebro, como dos sistemas cerebrales diferentes, los que propician estas dos fases distintas aparentemente, y esto para mí es sorprendente, porque yo también pensaba, hasta que conocí la noticia, que la fase REM era el sueño. Pero esta mujer tenía la fase REM, pero no soñaba, y se puede detectar por las ondas cerebrales. Eso es algo que ahora mismo no tiene tampoco demasiado misterio. Bueno, el hecho es que en esta revista, los Anales de la Neurología, el director de esta investigación, que se llama Claudio Bassetti, ha escrito y ha dicho algo también sorprendente, porque se pensaba, bueno, pues entonces ya se sabrá algo más del misterio de los sueños. Y él comenta: El hecho de cómo son generados los sueños y con qué propósito son preguntas que aún no han sido resueltas. Sabemos algo más, pero todavía no sabemos cómo se generan, cómo se conciben y para qué es necesario que el hombre sueñe cada noche. Y lo que es también más importante, por lo menos para mí, se ha roto uno de los postulados básicos, por lo menos de la ciencia y de la neurología, es que no todas las personas están obligadas a soñar para poder sobrevivir. Ese síndrome de Charcot-Wilbrand tiene el nombre de dos neurólogos que lo detectaron y lo describieron por vez primera en la década de 1880, es lo que da pie a que esta enfermedad tan rara la tengan algunas personas. Bueno, pues gracias a esta mujer, gracias a este derrame, gracias a estas investigaciones que se ha hecho, se sabe que por lo menos el área donde se producen los sueños está en esa parte posterior de nuestro cerebro. Bueno, tiene aquí Bruno un informe pues también muy esclarecedor sobre la hipnosis, de alguna manera relacionada con el sueño, ¿verdad? Se está hablando y se está estudiando la hipnosis, a ver qué sí, puede, ¿no? Tanto el sueño, me refiero no el sueño de dormir, sino el sueño de los que está hablando Jesús, en el proceso del sueño, las ensoñaciones, como la hipnosis, son procesos cerebrales que no son los habituales, los que se dan en ese momento. Antes lo decía Carlos, en Exeter, la convención de los científicos ha dado una cantidad de material extraordinario. Se han presentado una serie de descubrimientos, y además tan vinculados con nuestros temas, tan fronterizos, tan esperanzadores en algunos de los casos, que creo que la historia recordará esa reunión durante muchísimo tiempo. Y uno de los hallazgos científicos, una de las investigaciones que se han presentado, la han efectuado los investigadores del Imperial College of London, una institución científica cuyos responsables han estudiado los efectos de la hipnosis, pero no los efectos de la hipnosis como cuestión de espectáculo, ni muchísimo menos, sino con su función terapéutica, que es lo verdaderamente importante de la hipnosis. Y se han hecho varios experimentos que se han presentado en este congreso. Se quería saber en qué forma ayudaba o beneficiaba a la persona la práctica de la hipnosis dirigida por un experto. Para uno de los experimentos se utilizó a 24 individuos. A 12 de ellos se les sometió a una serie de hipnosis, a un proceso hipnótico no de una ocasión, sino de varias, y a otros 12 no se les sometió a ese mismo proceso. Pero en ambos existían unas diferencias de susceptibilidad a la hipótesis, pero en ambos se estudió una serie de reacciones personales ante determinadas circunstancias. Y se estudió ante esas circunstancias un poco cómo eran sus rasgos cerebrales de funcionamiento, de las diferentes capacidades, de los diferentes ritmos cerebrales, de la activación de determinadas zonas. Y se descubrió que en los 12 sujetos que se habían sometido a hipnosis había una serie de cuestiones extraordinariamente positivas. Una de ellas es que en ellos, en estos 12, se activaba una zona cerebral llamada el cingulate gyrus, que ofrecía y que servía al cerebro para manifestar respuestas y estímulos ante determinados errores y ante determinadas circunstancias emocionales. La aplicación práctica de esto, lo hemos oído muchas veces, la forma en la que un ser humano puede tener que enfrentarse a diversos traumas, a diversas circunstancias personales, que la hipnosis ayuda porque se activa la parte del cerebro que ayuda a eso mediante la hipnosis. También descubrieron que se activaba el lado izquierdo del prefrontal córtex en las 12 personas que se habían sometido a hipnosis con ese alto grado de susceptibilidad ante la hipnosis, y esa zona del cerebro que en ellos se activaba y que en las otras personas no, afecta a los procesos cognitivos y a los procesos de memorización. Es decir, que alguien, gracias a la hipnosis, puede retener mejor determinadas circunstancias, determinados estudios, puede enfrentarse mejor a la realidad y valorar una situación. Por lo tanto, ya ni siquiera traspasa la frontera de la necesidad de la hipnosis previo problema físico, previo problema psíquico. Es decir, la hipnosis sería buena en todo caso y nos serviría y nos ayudaría incluso en nuestra vida cotidiana a practicarla. Esa es una de las lecturas que saca este estudio, en donde se ha presentado todavía mucho más relevante otra faceta efectuada por otros investigadores británicos de la Universidad de Swansea en Gales, en el mismo congreso. Se efectuó un estudio con 80 pacientes de cáncer, niños, entre 6 y 16 años. A un grupo de esos pacientes se les sometió a hipnosis y a otro grupo no. Y se estudió sus reacciones ante la quimioterapia. Importante, antes de cualquier otra cosa, la hipnosis no resuelve el problema. Eso es indiscutible, desgraciadamente, ojalá fuera así. Pero lo que descubrieron los investigadores era algo muy bueno, que el proceso hipnótico aplicado a lo físico, es decir, intentar provocar reacciones físicas utilizando la mente, sirvió en esos 8 pacientes entre 6 y 16 años para suavizar los efectos secundarios de la quimioterapia en los pacientes. Para mí es un descubrimiento extraordinario. En resumen, lo que viene a decir es que mejoraba el nivel de vida de un paciente que sufre esta enfermedad. No, yo estoy pensando en enfermedades mentales degenerativas, por ejemplo, ¿no? Claro. Fíjate, la demencia senil. Porque además viene a decir este estudio que la hipnosis facilita nuestro desenvolvimiento mental, porque todo es mental, nuestro esfuerzo físico parte de una disposición mental, que es como una especie, para entendernos, que la hipnosis es como una especie de ginseng, algo que nos recarga, que nos hace más ágiles mentalmente, que nos hace enfrentarnos a las cosas mejor. Quizá a la larga todo esto nos venga a decir que en el futuro, quién sabe si los futuros escolares van a aprender procesos de autohipnosis que puedan ayudar, pues eso, a enfrentarse a las circunstancias cotidianas, porque se activan esas partes del cerebro que nos ayudan en el día a día. Bueno, pues es una batalla muy interesante. Sí. Y a mí me parece fantástico, porque son aplicaciones buenas, nadie va a negar que ese es el camino. Qué pena que existan tantos prejuicios sobre la hipnosis. Prejuicios que determinados hipnólogos a través de espectáculos televisivos y demás han creado. Qué pena que existan. Ha ido porque se ha convertido en una atracción de ferias de hace cada más de 100 años y eso es un desastre. Aunque yo creo que eso se está empezando a corregir. A base de las pruebas de sus efectos beneficiosos. Y que muchos grandísimos hipnólogos han tenido que recurrir en ocasiones al espectáculo en televisión porque hay que sobrevivir de algo. Sí, pero los departamentos de psicología de las universidades han percatado también claro, la importancia claro, de la claro, sí, pero, sí. Que cuesta luego mucho largo, pero cuesta mucho levantar una imagen, ¿no? Así. Y que en congresos como este se atrevan con algo que es tabú todavía, pues me parece... Hay que levantar el velo, yo creo, pero porque es la parapsicología donde parece que se le ha inscrito a la hipnosis, igual que a la telepatía, y poco a poco pues darle un poco la importancia que tiene, y sobre todo por las repercusiones terapéuticas que tiene tanto una cosa como otra, que parece que han quedado sumidas en esa especie de halo oscuro, esotérico, parapsicológico, porque afecta a la mente, pero que es cierto, que está totalmente comprobado, está demostrado, y además que tiene unas aplicaciones importantísimas en el ser humano. Bueno, fijaos qué noticia tan interesante nos trae Carlos Canales sobre la actitud de las plantas ante determinados hechos humanos, ¿no? Las plantas pueden llegar a sufrir por lo que perciben. Sí, pero bueno, como por cierto, fíjate que cada una de las noticias que te hemos presentado, tanto Bruno como Jesús como yo, son diferentes, aunque luego la hayamos comentado entre todos, pero están todas, vienen del mismo sitio, del Congreso de la Ciencia en Exeter. Ha dado mucho juego, ¿eh? Ha sido algo de verdad espectacular. Bueno, en este caso se trata de una ponencia de Tony Brown, que es un especialista en plantas, es un botánico, que al mismo tiempo lo que él pretendía era intentar demostrar qué utilidades pueden tener las plantas como testigos de los crímenes. Bueno, nosotros yo creo que le dedicamos una vez un monográfico a las plantas, en el cual llegamos a hablar de un rosal que llegó a ser utilizado como testigo en un juicio. Sí. Sin embargo, a lo que se refería Tony Brown es no solamente la capacidad de las plantas para sufrir o sentir lo que podamos hacer los seres humanos alrededor, sino para algo más. Es decir, hasta qué extremo las plantas pueden ser testigos indirectos de un hecho y la forma en la que actúan los vegetales ante los seres humanos, ser utilizados por los seres humanos para a su vez investigar quién ha podido ser el causante de un crimen. El año pasado, decía Tony Brown, 140 crímenes en Nueva Zelanda utilizaron de una manera u otra elementos vegetales para la identificación del asesino, del culpable, principalmente el polen. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, cuando Brown fue llamado para investigar los crímenes de los serbios en Srebrenica en el año 1995, uno de los problemas con los que se encontró es que los serbios habían cambiado los restos de las tumbas y los habían movido de sitio, de manera que hicieran impracticable la identificación no solo de los cuerpos, y por lo tanto las personas, el origen, la zona en la que habían nacido, quiénes eran, como la posibilidad de que alguien pudiera acusarles, por ejemplo, o que se pudiera ver que hubiera algún tipo de relación a veces directa entre los propias personas que habían sido enterradas en fosas comunes, como si, digamos, que hubiera sido algo casual, los hemos cogido, los hemos enterrado ahí porque no había otro sitio, cuando en realidad obedecía en muchos casos un plan metódico de coger a cadáveres de un lugar y llevarlos a otro para de esa manera intentar anular las pruebas. Pero a Brown se le ocurrió una cosa. Él había trabajado en varios casos de investigación en los cuales él estaba convencido o sabía que las plantas podían ser un elemento determinante para identificar a los posibles culpables. Bueno, esto es una cosa digna de CSI, pero de un CSI de lo más avanzado que alguien se puede imaginar. Y es que él llegó a localizar el polen que podía haber quedado en las fosas nasales, por ejemplo, de uno de los muertos, y basándose en ese polen llegar a identificar el árbol. El árbol, en concreto, un solo árbol. Es decir, como si cada uno tuviera un DNI específico que le señalara dentro de todos los demás. De manera que si una persona es asesinada, en este caso en Srebrenica, por los serbios junto a un campo de margaritas, que fuera ese campo de margaritas, de esa calle, de esa esquina, de esa zona, la que permitiera la identificación de la persona y a la larga el seguimiento o captura de los culpables. Es decir, alguien puede decir, bueno, ¿cómo se puede llegar al extremo de perseguir a una persona solamente por los restos del polen que pudiera flotar en el aire de la zona en la que estuvo? Bueno, pues varios de los casos de Nueva Zelanda que él ha puesto como ejemplo, del Reino Unido o de los Estados Unidos, han podido demostrar que se podía localizar quién era el asesino, a lo mejor porque hubiera respirado en concreto una determinada, por ejemplo, hablamos de una determinada rosa, no de cualquier rosa, sino de la que estaba colocada en el tiesto de la casa del asesinado. Elementos de este tipo que han permitido avances, bueno, realmente asombrosos en la persecución de crímenes. Además de esto, hay otra cuestión, que es la capacidad de las plantas para sentir, es decir, para verse afectadas por conductas humanas anómalas, digamos. Bueno, se sabe desde hace muchísimo tiempo, esto no es nuevo, que las plantas reaccionan. Bueno, por cierto, hace poco se ha hecho, también en Exeter, se ha presentado una investigación interesantísima sobre que los bebés son capaces de reconocer la belleza. Una cosa asombrosa, es decir, que los niños nacen genéticamente predispuestos, los niños humanos, para elegir lo que nosotros consideramos de manera convencional como hermoso. Pero no solamente en lo que es la visión, sino también en lo que son todos los demás sentidos. Por ejemplo, hicieron una prueba de audio con los niños y los niños rápidamente entraban en una especie de sensación muy placentera cuando lo que oían era una música que a todos nos parece agradable. Bueno, pues las plantas les pasaba algo parecido, eso se sabe. Si se sabe desde hace más de 30 o 40 años que las plantas reaccionan de una manera muy positiva, por ejemplo, con la música clásica. Es una cosa bien conocida. Y que exactamente igual son capaces de emitir, bueno, algún tipo de movimiento, no porque no tienen, pero que generan un tipo de energía diferente cuando la persona que se acerca a ellas es quien las cuida, en contraposición, por ejemplo, a quien se acerca con ellas va con unas tijeras en la mano. Bueno, ¿cómo son capaces las plantas de captar ese tipo de sensaciones humanas? No se sabe. El hecho cierto es que se sabe, por ejemplo, que determinados tipos de árboles emiten un tipo de frecuencia cuando hay un incendio en un bosque, de manera que se comunican entre ellos, es decir, que existe algún tipo de comunicación imperceptible para nosotros. Bueno, pues el paso a dar ahora consistiría en algo parecido a lo que se hizo con aquel rosal famoso que fue testigo en un juicio, pero de manera general, es decir, integrar a las plantas, no como meros adornos en la escena del crimen, sino que, lo que significa por cierto CSI, sin investigación de la escena del crimen, que los técnicos que investigan las escenas de los crímenes tengan en cuenta a las plantas, pero como lo que son, como seres vivos que pueden percibir. Además se sabe que reaccionan a los estímulos, pues eso está totalmente comprobado, pero además no solo a estímulos sensoriales, que tú les puedas tocar, que puedan al pensamiento. Claro. Entonces eso es lo que, bueno, ya está generando unos campos de investigación dentro de las plantas tremendos, porque es verdad que pueden ser que testigos en juicios en lugares donde haya ocurrido. En las zonas de las matanzas, de las matanzas de Srebrenica, donde había habido acción humana, donde habían matado a la gente, las plantas presentaban ciertas anomalías prácticamente imperceptibles que afectaban a la forma de lanzamiento del polen, y que se podían medir, bueno, todavía de una manera muy compleja, porque aún no se ha hecho un especie de protocolo, esto es ciencia pura, es decir, un protocolo claro que identifique cuáles son los parámetros que hay que seguir para demostrar las anomalías, pero que en cierto modo, es decir, la maldad humana influye profundamente en los vegetales, lo cual es algo, bueno, pues, y la bondad. Claro, y por contra la bondad, lo cual es algo realmente sorprendente. Mira el valle de las siete luminarias, ¿no? Qué pepino salieron ahí. Eso es porque había una bondad tremenda, ¿no? Pero bueno, según Dani, que porque eran los alienígenas. Eso lo va a decir cuando cinco veces. No, no, pero es verdad, el de la valle de las siete luminarias estaba, era, fíjate que hasta recuerdo el nombre, que era Óscar Arredondo, el que el que mostraba, ¿no?, ufano, esas calabazas, esas hortalizas. La cebolla de 5 kilos. Y él, ¿no?, comentaba que él estaba en contacto telepático con estos seres extraterrestres que le habían dado la fórmula y aparte las fases lunares más adecuadas para las semillas. Más vale, sí, porque al final estropeó todo. Bueno, la han perseguido por todos los sitios, sí, y han destruido, bueno, pues su reputación y las cosechas de paso, ¿no? Yo no he vuelto a ver cosechas. No, que yo sepa, no. Aquello, el hombre quedó totalmente marginado. Parece que se llevó un poco su fórmula secreta, ¿no? Con él, no porque muriera, sino sencillamente porque prácticamente tuvo que abandonar el lugar de cultivo. Y bueno, y él siempre hablaba de que era una especie como de cosecha extraña que le había propiciado esas fórmulas mágicas, pues las entidades extraterrestres con las que él estaba en contacto. Bueno, yo no sé si fue oportuno o no, a lo mejor fue demasiado sincero a la hora de exponerlo, pero la evidencia física es que esos vegetales tienen un crecimiento anómalo. Ojo, yo he detectado esos en otras noticias y no tienen que ver con extraterrestres, es decir, que hay un tipo de predisposición genética por el suelo, incluso por el tipo de abono que tú utilices, incluso también por los pensamientos benéficos que tú mandes a esas plantas para que tengan un desarrollo más anormal en ese sentido positivo que otras plantas del mismo género. Solo un proyecto Finjor, claro. Hacer crecer con la mente y con un proceso, pero había, si hay algo que me ha, el otro día hablaba de este tema con un compañero periodista y me dice, no, pero es que de vez en cuando salen noticias de que ha aparecido un melón de 17 kilos no sé dónde. Digo, sí, de vez en cuando aparecen noticias de que un melón dentro de un campo de melones normales tenía uno un tamaño extraordinario, y en un campo de cebollas normales ha aparecido una que tenía un tamaño extraordinario. Pero es que en el caso de las siete luminarias no hablábamos de anomalías, hablábamos de lo común. Lo común es que crecieran. Exacto, claro. Exacto. Y que hubo una persecución tremenda contra quienes lograron eso. Yo no sé si lo lograron con la ayuda de quien sea, si era la propia tierra la que tenía el beneficio para provocar eso, si existían, porque existe también toda una tradición sobre la que se ha hablado muy poco y ha habido experimentos incluso en España al respecto. En Aragón hubo en su momento de aplicar determinados preceptos astrológicos, no personales, sino macroastrológicos, ¿no?, los que digamos que afectarían a la totalidad para los cultivos, con resultados en ocasiones además positivos. Hay momentos o circunstancias o lugares que benefician eso. Y hubo una persecución tremenda sobre lo que ocurría en el barrio en el Valle de las Siete Luminarias. Ahí se producía algo y esa persecución es lo que provocó que dejara de poder conseguirse hectáreas y hectáreas de hortalizas enormes, con lo que eso podría haber supuesto. Bueno, aparte del Valle de las Siete Luminarias, sabes que tenía también otra serie de incidentes mágicos, sí, por añadidura, porque de que esas Siete Luminarias de alguna forma representaban en la Tierra lo que era la constelación de la Osa Mayor, sí, que además uno de los cráteres contenía un ser criptozoológico y le llamaban Chuck. Sí, pero él decía, Óscar Arredondo decía que se podía conseguir el cultivo en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, sí, claro, pero con esa fórmula. Él decía, sí, nunca la llevó a revelar. Bueno, baños de sol, baños de luna. Sí, ¿no? Él también hablaba de las fases de la luna, sí, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, ahora yo recuerdo, cuando estamos comentando esta noticia, un experimento que se hizo en Norteamérica no hace muchos años por un sacerdote anglicano, que lo que hizo fue regar unas cañas de azúcar con agua bendita y otras con agua normal. Fíjate, una cosa tan simple, tan trivial, tan tonta, ¿no? Casi como esto. Y se descubrió, se demostró que las que se regaban con agua bendita y por lo tanto pues con esa imposición de manos, con esa imposición energética, crecían el doble que las que estaban regadas con agua normal. ¿Dónde está el misterio? No lo sabemos, pero el hecho es que hay una carga energética que tú depositas, o bien en el abono, o bien en el agua, o bien con la transmisión mental, con el pensamiento, exacto, que está incidiendo directamente en el crecimiento o no crecimiento. En el caso, en la persona, yo creo que en el caso, claro, del sacerdote, además, con total seguridad, sí, era la bien persona y no el agua, que era exactamente igual. La verdad, que en el caso de las iluminarias, la persona, la fuerza, por supuesto, sí, sí, sí, lo que se ha demostrado además con algunos estudios, que el crecimiento de las plantas ayudadas con la mente, ¿no? No está suficientemente avanzado, ni estudiado, ni planificado, pero eso se ha investigado con buenos resultados. En Canadá hay muchos campos de cultivo con un sistema perfecto de megafonía, se está dando música clásica todo el día a esos campos, y se ha constatado que la producción aumenta notablemente, ¿eh? No, lo que sí que es verdad, que para los pollos también, ¿eh? La música clásica, sí, se están poniendo mucho más gordos. Con Mozart se crece mejor. Bueno, con Mozart. Y para quitar ese estrés. Pero estoy seguro que hay mucha influencia además de las personas, porque me niego, también a mí me cuesta mucho creer que las plantas consideren que la música de Mozart es mejor que la música, no sé, pero de Café, pero, ¿no? Sí, sí, no, pero está cierto, da igual que sea de Mozart, que sea de Haydn, si es da igual, ellas reaccionan por las vibraciones melódicas, sí. Entonces para ellos es más apetecible, por decirlo así, esa música, esa música clásica, que la de heavy metal, donde hay más estridencia, donde hay más música pues de metal, de bombos y de lo que quieras, ¿no? Y que es una música tan extraordinaria como la que no tiene que ver, estás hablando de valoraciones humanas, estamos hablando de valoraciones vegetales que tienen un desarrollo neurológico muy diferente, creo que muy diferente al nuestro, a lo mejor después se investiga y no es así, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, o sea, no estamos hablando de que una sea mejor que la otra, por eso te digo que no caigas en el error de hacer apreciaciones humanas de qué música es mejor. Evidentemente cualquiera de esas músicas al que le guste es muy adecuada. Estamos hablando de que las plantas y los animales reaccionan de una forma diferente si tú le pones a Mozart que si le pones a, no sé, a Mercury, por ejemplo. No, una cosa solo sobre lo de las siete luminarias, era para comentar una cosa. No, pero bueno, estás tocando al icono, ¿eh? No, pero ahora, yo no sería el más adecuado, no. Yo creo que mejor a Marilyn Manson. Yo creo que es extraordinario Marilyn Manson. Vale, empezamos. No, pero de Manson ya no me apeo. No, que es una cosa, no me apeo. El más grande a nivel mundial y a nivel nacional, Mago Dios, por supuesto. Que nos ha llevado a todos al extremo de una investigación, no se dejó, como ha dicho Bruno, lo de las siete luminarias, pero, por ejemplo, lo que él comentaba de la luna, de las fases lunares, es digno de estudio, porque exactamente igual que influyen las mareas, claro, nunca se ha tratado lo suficientemente en profundidad si de verdad la posición de la entrada de las cosechas podrían tener, o como él decía, de la forma en la que él iniciaba el cultivo, podía afectar de una manera, y que lo que a lo mejor era una manera pues muy ritual o extraña de su supuesto contactismo con alguna entidad, en realidad estaba utilizando una energía, es decir, las fases lunares de una manera muy útil. La verdad es que fue una pena que no se pudiera investigar, porque eso sí que era una prueba evidente, de Carlos, decir que era un engaño. Seguramente somos lo que somos gracias a la luna, ¿no? Claro, pero sin embargo, esto, es decir, que en un congreso como el de Exeter, que es lo que quería decir ya para acabar sobre esta noticia, que en un congreso como el de Exeter, ¿cómo me gustaría ver algo de este estilo en España? Ajá. Fíjate la cantidad de noticias que podemos estar sacando de aquí durante una semana entera. Yo sé de algunos que con un congreso como este, en donde se menciona la hipnosis, estas cosas de las plantas, bueno, escribirían sus 130 afiliados unos comunicados que le darían miedo a los periodistas luego hacerse eco de lo pero es que esto es como se avanza, es que si tú te vas a hacer un congreso, vamos a por ejemplo a la parte de antropología, y te vas a la parte de antropología a no contar nada, pues no vayas. decir, cuéntalo de esa australiana, empieza a poner pruebas que te cambien un poquito lo que es la tendencia general, que ojo, por lo menos que mueva la discusión y que y que entre en el debate. En el caso de lo que comentan las plantas, hombre, 140 casos de policía investigados en relación a las plantas, pues hombre, a lo mejor será que los anglosajones están tontos, pero, y llegan aquí, querido, y solamente Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos se ponen a esto, pero yo creo que es para considerarlo. Querido Carlos, en ese sentido España no se caracteriza por su aperturismo, ¿eh? Nosotros siempre estamos a la contra. O hombre, la, hemos mejorado algo, ¿eh? Hemos mejorado, sí, pero que nos cuesta, que nos cuesta, nos cuesta, cuesta, nos cuesta, pero hemos mejorado algo. Cada vez que hay alguna cosa de estas características, algún avance o alguna universidad que se atreve con unas conferencias, hay unas críticas que son siempre lo mismo, cuatro de siempre, que no tienen otra cosa de hacer, además siempre establecidos bajo las mismas siglas, ¿no? Y que emiten unos comunicados que luego incluso chantajean a los medios de comunicación de que si se hacen eco de eso, están haciendo eco de información basura, que están haciendo eco de pseudociencias y no sé qué. Se impone un miedo. El día que descubramos de verdad lo que hay detrás de estas personas, que no hay nadie, no hay servicios de inteligencia, no hay nadie, hay pura pobreza. Pero también hay una cosa muy importante, Bruno. Estaba viendo tus noticias. Y algunos datos de ellos se creen que utilizando su libro de cabecera, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan... Bueno, me quería referir a otra cosa. Sí, estaba viendo tus notas y las mías, estoy viendo las páginas y dónde son, veo que están escritas. Internet va a acabar con todo esto. Es evidente, veo que tus páginas son inglesas o americanas, igual que las mías. Claro. Y da igual, esto no sale publicado ahora mismo, yo no lo he visto en ningún periódico español. Pero me da igual, me da igual que no esté en ningún periódico español, está. Tú te querrás enterar o no, pero te enteras si quieres. Llega un momento que ya no te puedes aislar, no van a poder aislar. Sí, pero que el mundo anglosajón va por delante del mundo latino, ¿eh? Pero indiferentemente que vayan delante o no, el problema es que estamos en Madrid y estamos leyendo la misma noticia. Sí, sí, sí, sí. Que no te tienes por qué creer necesariamente lo que filtran a las páginas de ciencia de tus periódicos. Sí, que da igual, o sea que eso se acabó. Se acabó para siempre. Pero aún así, la información que adquiere caso de New Scientist hace, por ejemplo, el esfuerzo de prácticamente tener el mismo contenido, y ya no habla a través de suscripción, en el texto, en la revista, que digamos que tiene todo el respeto a nivel mundial de todas las instituciones, que lo que refleja en Internet, y que incluso lo refleja en Internet antes que en su texto escrito. Pero por alguna razón, digamos, coloquialmente, lo que va a misa es lo que está escrito, no lo que está en un monitor del ordenador. Ya, ya, ya. ¿No? Y por desgracia, se sigue negando mucho el acceso al medio escrito a este otro tipo de teorías. Lo que yo no sé es por qué, bueno, es decir, entiendo que en las universidades, en todos los países del mundo, la universidad, básicamente el objetivo que tiene que tener cualquier estudiante, ya no me refiero necesariamente a los profesores instalados, es la búsqueda de conocimiento y de caminos nuevos. Entonces, esto está al alcance de todo el mundo. Es decir, ¿cómo no hay una mayor presión para que los periódicos españoles reflejen este tipo de noticias? Porque es que son prácticamente... Bueno, es que no hay precedente ni una. O sea, es que para encontrar una noticia en una España... información marginal. Ha habido noticias, ¿eh? La prensa española, el Congreso de Setter, sí. Pero... es que daba para tanto y hay tan poquito, algunos días por ahí suelta. La razón es que la CNN en español ya no lo emite a internet, no se sabe muy bien por qué, pero que era una fuente de noticias importantísima para tener contacto precisamente con todos estos congresos internacionales. Y hace unos días, unas pocas semanas, pues la CNN en español, pues en internet, pues ha dejado de emitir y ahora ya te remiten a las noticias en televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé por qué, pero también hay una especie de movimiento interno dentro de estas empresas que manejan esta información, pues para que determinadas cosas de determinados congresos no se conozcan mejor con la celeridad necesaria. Bueno, pues por suerte estamos en el mundo de la globalización y antes o después, día arriba, día abajo, al final todo el mundo se hace eco de esta noticia, pero, con la interpretación que queramos dar. No te pienses que esto es un movimiento a lo mejor de conjurados que dicen, vamos a salir... No, es que a lo mejor es un señor a que estas cosas le suenan a chino, que no le interesa. Sí, que no le interesa, evidentemente, sí, está claro. Siempre hay un señor con su nombre y sus apellidos, que son los que seleccionan aquellas noticias que, bueno, consideran interesantes. Que las reacciones de ciencia son bastante grandes en algunos sitios, hombre, no son enormes, pero tienen un cierto tamaño, y que en vez de irte siempre a las mismas agencias, a las mismas zonas, al mismo lugar, pues hombre, mira un poco, que el mundo es muy grande y hay cosas por ahí curiosísimas, y que se sacarían cosas muy interesantes. Y sobre todo, yo no creo que exista censura en España en ese sentido. No. Sé que en ciertos casos podría, acaba de decir ahora mismo, que en algunas cosas podría intentarse que no saliera demasado. Sí, pero no es una censura. Pero no es censura, está claro. No hay censura. Y por lo tanto se puede sacar. Lo que provoca es una autocensura por cuestiones intelectuales. Sí, miedo a decir, mira... El que te acusen, el que saca las noticias raras. Mira, el que saca la noticia de la hipnosis, ¿no? Y luego escribe un comunicado esto diciendo, pues Carl Sagan demostró en El mundo y sus demonios que la hipnosis era mentira y que por culpa de la hipnosis aparecieron muchos casos de abusos sexuales que fueron falsos. Eso lo dice Carl Sagan en su libro. Entonces, y sacan eso y luego al periodista lo que le están provocando es un miedo a reflejar eso. No vaya a ser que esté tocando la pseudociencia, ¿no? Así es. Bueno, pues nosotros no tenemos miedo. La prueba es que llevamos unos cuantos años dando una buena nota. Bueno, claro, dirían que no somos científicos. Que lo pone el problema. Sí, mañana nos hacen un comunicado en contra de nosotros. Pues seguramente el problema. Bueno, pues no va a restar ni un ápice en nuestro afán divulgativo. Todo lo contrario. Ahí seguiremos intentando contar estas cosas que a lo mejor pasan un poco desapercibidas en otros ámbitos. Bueno, una de las noticias religiosas más relevantes de los últimos días, Jesús, es el fallecimiento tremendo, ¿no?, del patriarca de África, ¿no? Pedro VII. De Alejandría y de toda África. Fíjate el título que tiene también. Sí. De lo más pomposo. Y total, pues nada, para 200.000 fieles que tiene, ¿no? Es que tiene mucho más, ¿no? Y bajando. Y bajando, ¿no? Pero bueno, sí es importante porque posiblemente los oyentes que se hayan enterado de esta noticia, la resumo, ¿no? El hecho es que este hombre, el patriarca de Alejandría y de toda África, Petro VII, junto con otras 16 personas, pues murió en un accidente de avión, pues cuando se dirigía a Atenas. Helicóptero. Cuando se dirigía a Atenas, pues para dar una de las ceremonias de la liturgia, es uno de los centros de todos los más importantes, ¿no?, de Grecia. Y bueno, pues ahí desaparece. No vamos a hablar aquí de ningún tipo de conspiración, porque hasta el momento yo por lo menos no tengo noticia de que aquí haya ningún tipo de atentado, sino que ha sido un accidente fortuito. El 11S, por cierto. Del 11S, sí. Sí, exactamente. Lo único es la fecha y tal. Pero bueno, no, lo único es traer a colación esta noticia porque los oyentes que hayan oído o leído esta noticia les puede parecer pues que el que ha muerto es una especie como de papa dentro de lo que son las iglesias ortodoxas. Pero hay varios. Claro, entonces será pues hacer, si quieres, una pequeña nota informativa de lo que son estas iglesias ortodoxas y de lo que sería el patriarca de Alejandría dentro de esta especie de jerarquía, de Mare Magnum, de lo que son los cristianos ortodoxos, ¿no? Bueno, usted, el patriarca de Alejandría, que por cierto murió ahora con 55 años, o sea que tampoco era tan mayor. Era el más joven de todos. Se inscribe dentro de lo que se consideran las 9 iglesias ortodoxas que son patriarcados. Para resumir un poco, estaríamos hablando como de 15 iglesias ortodoxas que además tienen su autonomía. Es verdad que casi todas ellas reconocen como primado de honor al patriarca económico de Constantinopla, ¿no? Pero no quiere decir que obedezca sus órdenes, sencillamente le tienen como puesto honorífico, pero sin ninguna autoridad sobre los demás. Y de todas estas iglesias ortodoxas, estas 15, 9 de ellas son patriarcados. 4 son los tradicionales de Oriente, que son el patriarcado de Constantinopla, la de Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Y las otras pues son nuevas que se han incorporado, que es la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, la de Georgia, la de Rumanía, la de Rusia y la de Serbia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ha muerto uno de los patriarcas de los 4 principales dentro de estas iglesias ortodoxas, que es el patriarcado de Alejandría, con Petro VII, que es papa y no popi, como lo he visto en algunas noticias anunciado, porque popi son los sacerdotes que imparten la liturgia dentro de las iglesias ortodoxas, pero este hombre ya tiene una categoría mayor, que es la de papa y patriarca de Alejandría y de toda África, cuya jurisdicción engloba, parece que a unos 250.000 fieles, sobre todo en Egipto. Estaríamos hablando de unos 100.000 africanos de raza negra y unos 150.000 fieles de etnia griega. Esa es su jurisdicción, que además es una de las más pequeñas, porque si nos vamos al patriarcado económico de Constantinopla, estaríamos hablando de una jurisdicción sobre 3 millones y medio de fieles. O sea, que ahí es nada. O si nos vamos al patriarcado de Antioquía, estaríamos hablando de 750.000 fieles. Es decir, que estamos hablando dentro de lo que es la importancia de la iglesia ortodoxa oriental, de un personaje importante, Petro VII, pero no tanto a nivel cuantitativo, por los fieles que, de alguna forma, siguen la ortodoxia del patriarcado de Alejandría. Y el resto, pues serían lo que son las iglesias, como llaman, autocéfalas, ¿no?, que son iglesias autónomas, que estaría la iglesia ortodoxa de Chipre, la de Grecia, la de Albania, en fin, así hasta 15, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente es una pequeña nota para ubicar un poco la importancia de este personaje y la importancia dentro de esos patriarcados, a diferencia de los arzobispados, que serían los otros, serían arzobispos en lugar de patriarcas, las otras iglesias que no detentan esta categoría, ¿no? Mayor o menor importancia, ninguna, sencillamente son distintos fieles, todos bajo una serie de concepciones religiosas que las diferencian de los que son los cristianos occidentales, los que seguimos ritos católicos. Ya sabéis que las iglesias ortodoxas pues dan mucha más importancia a lo que es la liturgia, dan mucha más importancia a lo que son los iconos, es decir, lo que son las imágenes o las pinturas planas, a diferencia de las imágenes tridimensionales que utilizamos mucho en nuestra religión. Bueno, y en todo caso un lejano recuerdo de la presencia de Alejandro Magno, ¿no?, en tierras africanas. Bueno, efectivamente, claro, porque claro, para eso es el patriarcado de Alejandría, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, me hizo mucha gracia cuando se cambió el título, bueno, se añadió al título de patriarca de Alejandría el de toda África, cuando realmente la jurisdicción pues afectaría más o menos a unos 100.000 africanos. ¿Sabéis qué es la religión que más crece porcentualmente en España, no? La de los ortodoxos, sí. ¿Cuántos puede haber en...? Muy poquitos todavía, pero porcentualmente ha pasado de nada, del 0,3% ha subido un montón. Pero por la inmigración. Claro. Rumana, sí. Claro, la inmigración rumana, ucraniana también. Sí, por la inmigración rumana y ucraniana principalmente. Ucraniana, sí. Bueno, tenemos estos triángulos, Bruno, vamos a ver, aquí no paramos, desde los belgas, sí, desde aquella desde entonces, belga, sí. Desde entonces esto está increciendo. ¿Cómo está la cosa? La cosa está inquietando mucho a los investigadores, porque ya comienzan a admitir, y quienes llevamos en el tema OVNI años, llegamos a la conclusión de que no es un fenómeno estático, es un fenómeno que se transforma con el tiempo, que adquiere diversos tipos de modos de manifestación, de morfología, de comportamiento. Es un fenómeno en continua transformación. Lo que no sabemos son qué leyes o qué mecanismos rigen esa transformación. Hace unos años, para un libro efectuó un pequeño estudio estadístico en donde quería averiguar si en los años 90 había porcentualmente más casos de testigos que hubieran observado en los cielos ovnis triangulares que, por ejemplo, en los años 50 y en los años 60. Cuando la forma iconográfica de los ovnis por entonces era la del clásico platillo volante, por eso se les conoció como tal, porque era lo que más describían los testigos. Y sin embargo, efectivamente, el estudio demostró que había una transformación y que por eso el icono que representa los platillos volantes actuales ya no es el del clásico disco volador, el del clásico, los dos clásicos platos unidos y el cilindro más ancha. Es precisamente la forma triangular, la iconográfica, la que quizá nos ha transmitido series como Expediente X, pero no hacían más que hacerse eco de una realidad. El número de avistamientos porcentualmente de casos en donde los testigos describen artefactos de aspecto triangular se ha multiplicado por 10. De un 3% hemos pasado a un 30%. Se ha convertido junto a la esférica en la forma que más describen los testigos. ¿A qué se debe esto? La primera lectura, la que se hizo especialmente a partir de la oleada de ovnis en Bélgica entre noviembre del 88 y marzo del 90, se produjeron, según los cálculos menos optimistas, unos 3.000 episodios en un sitio tan pequeño como es Bélgica. La mayor parte de los casos hablaban de ovnis de aspecto triangular, hexagonal, pentagonal, siempre en torno a la forma triangular, que era la que más se describían, pero siempre geométricos. Hipótesis, porque luego ese tipo de oleadas se extendía a diferentes partes del mundo, aunque nunca con tanta espectacularidad. Primera hipótesis que se manifestó y que se presentó, porque además aquello coincidió con la presentación de los últimos artefactos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, como el B-2, como el B-117A, cuyo aspecto es la de una aeronave triangular, furtiva, muy difícil de observar, pues eso son naves espías en los casos del F-117, aunque también es un cazabombardero, también en el caso del B-2. Es decir, que había una serie de características que podían hacer pensar que lo que se estaba observando no era sino vuelos experimentales de esos artefactos, que bueno, que interesaba a los diferentes gobiernos que se hicieran, la gente pensara que estaba observando algo de fuera de nuestro planeta, algo de nuestro planeta que se estaba ensayando. Ahora, un equipo de científicos de Nevada, del Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico, el NICH, una institución de estas que procura el avance de la ciencia y no le da miedo tocar este tipo de asuntos, ha estudiado el fenómeno de los ovnis triangulares, porque sigue en auge. Desde el año 89 se siguen produciendo muchísimos casos. A mediados de los 90 hubo muchos casos y ahora vuelve a haber muchos casos. El NICH solo en Estados Unidos recogió más de 300 testimonios en los últimos en cada uno de los últimos dos años, solo en los Estados Unidos. Y han estadísticamente establecido una serie de pautas de comportamiento. No solamente un aspecto físico concreto, que descubrieron algo que parece obvio, pero que es importante para este estudio. Y es que esos artefactos están profusamente iluminados. Primera cuestión que contradice a la probabilidad de que se trate de aeronaves espías. como aeronaves espías, no pueden por ahí ir marcando el camino que están recorriendo. Además, se basaron en su estudio en la comparación con aquellas oleadas que en los 80 existieron en diferentes partes de los Estados Unidos, que sí que luego se averiguó que pertenecían al F-117 en concreto. Averiguaron también que estadísticamente la mayor parte de los casos describían vuelos a muy baja altitud, a unos 30 metros, y que además, cuanto mayor era el nivel de población de un lugar, la densidad, mayor era el número de avistamientos, algo totalmente contrario al resto de casos ovnis. Es decir, que se presentaban sobre zonas pobladas y que tenían un especial gusto por las autopistas. No por las carreteras secundarias ni terciarias, sino por las autopistas. Un gusto especial por las autopistas. Conclusión a la que llegaban es que este tipo de artefactos, este tipo de nuevos ovnis, se están desplegando, son palabras textuales, abiertamente sobre y cerca de centros poblacionales, demostrando que lo que quieren hacer es dejarse ver, dejarse notar y dejarse sentir. No son huidizos. Y la conclusión a lo que llegan es que ninguno de los rastros que pueden encontrarse en este tipo de avistamientos estudiados de forma estadística coincide con el despliegue encubierto de una aeronave perteneciente al Departamento de Defensa. Dos hipótesis que se plantean, dos soluciones. Una de ellas, o que hay alguien que no tiene nada que ver con el ejército de los Estados Unidos ni con instituciones conocidas, que está haciendo esto por cuestiones de espionaje de la población en un momento de gran tensión, de gran miedo ante lo que pueda ocurrir, o que nos enfrentamos ante un fenómeno desconocido que está modificando totalmente su aspecto, que es el tema OVNI. Pero eso es algo que incluso el investigador cotidiano, sin necesidad de recurrir a las estadísticas, puede ir comprobando. Yo he entrevistado a decenas y decenas de personas que se han encontrado con estos artefactos, y esa verdadera demostración por dejarse ver, por dejarse notar y por dejarse sentir, lo he encontrado en la práctica totalidad de ovnis triangulares. Un interés por el testigo extraordinario. Casos, por ejemplo, estoy recordando en la época de la oleada belga, en muy cerca de Vigo, un testigo que observaba junto a otros conductores un ovni a la lejanía de aspecto triangular, que iban varios en el coche, varios personas en este y en otros coches. Cuando los testigos se sitúan delante de, junto en la vertical, por debajo de ese artefacto, el artefacto desapareció como si los estuviera esperando. Se encontraba a tan solo 100 metros de altura y podía tener el tamaño de un campo de fútbol, en cerca de una zona poblada. No quería esconderse. ¿Ante qué nos enfrentamos? Y casos como este me he encontrado muchísimos. ¿Ante qué nos enfrentamos? Si estamos ante ovnis, yo creo que estamos ante ovnis, ante los mismos ovnis que se presentaban en los años 50, hay un proceso de modificación, se está transformando. Pero eso es habitual. Uh-huh. Es decir, desde que existe investigación sobre fenómenos aéreos anómalos, voy a llamarlo de esa manera, porque es la forma mejor de explicarlo, porque así incluiría no solo lo que ocurrió a partir del año 47, sino también, por ejemplo, todo lo que viene de la tradición y las leyendas, algo evidente para muchísimos investigadores, y bueno, que Jesús y yo, por ejemplo, tocábamos en Seres y Lugares en los que usted no cree, es la mutación de todos los tipos de fenómenos de observación extraña. Eso que llamáis folclore en formación, ¿no? Sí, es que si los fenómenos cambian, según van cambiando la forma o la mentalidad de los testigos. Es decir, es un sistema de autoadaptación. Si el fenómeno se adapta, parece adaptarse, es como si jugara. Por ejemplo, es cuando alguien, pero es que es una cosa muy común. Sí. Si alguien ve el platillo volante de Adamski, parece un vagón de metro lleno de tornillos. Sin embargo, si alguien ve esto que describe Bruno, ya ni siquiera es circular, es que ha cambiado. Es decir, es una especie como de evolución tranquila. Bueno, cuidado. A ver si estamos despistando un poco también los oyentes. Es que da la impresión de que ahora solo se ven ovnis. No. Y no se ven otros tipos de ovnis. Siempre se han simultaneado. Claro. Es decir, es como si el fenómeno tanteara posibilidades, hasta dentro de una pluralidad ir eligiendo una más común. Hay un ejemplo muy claro, que es el de los Grey. Los Grey no existían antes de los años 80. Sin embargo, estaban ya apuntados en novelas de ciencia ficción, bueno, en Pulp Fiction, y en pequeños cómics de los años 30. Entonces, todos los bichitos relacionados con el secuestro y la prueba aparecían siempre como cabezones, pequeñitos. Bueno, es ahora, si alguien dijera de repente, vamos a una estadística de lo que dicen los testigos de encuentros de tercera fase, pues veríamos que sigue habiendo una pluralidad enorme de aspectos, pero predomina uno. Sobre todo ese uno predomina en Occidente. Es que es muy interesante. Es decir, el fenómeno de los ovnis triangulares es mundial ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, tú tienes más datos, pero es mundial. Sin embargo, coexiste con los cigarros, con las bolas, con los cigarros. Lo que pasa es que ahora hay poderes de imposición, muchísimo claramente. Presencia de este tipo de... Como hubo una época en los años 70 finales que eran cigarros puros. Exacto. Los que se imponían. Eso, a medida que, el testigo va recibiendo información... La información muta, es como muta. La leyenda de los duendes. Es decir, el duende nunca le ves de manera... Es clásico toda la tradición europea, por ejemplo, de los elfos. Los elfos cambian cuando tú los miras. En el año 1999 los serbios derribaron un F-117 y... Pero no cogieron nada. Y afirmaron muy risueños que habían dado con la clave para derribar ovnis, ¿no? El fuego de saturación. Pero si no cogieron los pobres ni el asiento. La tepistería del asiento creo que les dejaron cuando llegaron a por ello. Vamos con la consulta Zona Cero. Macarena Yagüe, cuéntanos. Pues Manuel os pide que le contéis lo que sepáis sobre un archivo histórico del Reino de Galicia en el que se conserva un insólito proceso judicial bajo la referencia causa 1788 del hombre lobo, datado en el año 1852. Bueno, pues es Manuel Romasanta, ¿no? Blanco Romasanta. Sí, Manuel Blanco Romasanta. Sí. Van a hacer otra película, creo, ahora, ¿no? Sobre... Bueno, ya hay dos, o sea, ahora van a hacer la tercera. Sí. Es uno de esos casos clásicos, claro, ¿no? Que el lobo, la de Romasanta. Qué bonito es el edificio, el archivo de... Es un caso sitio precioso. Totalmente histórico, y es verdad que dentro de lo que es los términos judiciales, el proceso judicial, el único que se ha incoado a un hombre lobo declarado como tal. Otra cosa es que después se transformara o no se transformara el lobo, que eso ya forma parte del ámbito de la leyenda. Intervino la reina y pero intervino la reina, y eso es lo que le cambió la pena al garrote vil, que es como tenía que haber muerto, por la de cadena perpetua, pero bueno, apenas estuvo dos años en la cárcel y murió. Pero bueno, ahí quedó un poco todo este en el Archivo Histórico de Galicia, el documento curiosísimo de este personaje que siempre afirmó que era un hombre lobo y que mataba a las personas, y mató a más de una docena de personas, por lo menos que se acreditara. Pero era un sacamantecas, ¿no? Pero era un sacamantecas, exactamente, claro, lo que te iba a decir. La segunda variante de este mito, que también es igual de apasionante, porque dio pábulo a dos historias que por entonces estaban más o menos adormecidas. Una, la del hombre lobo, que siempre ha surgido, pues sobre todo en Centro Europa, y también en España tenemos casos muy curiosos. Y la otra, la de sacamantecas, porque este hombre se dedicaba a ir de pueblo en pueblo, era un buhonero, que iba con su saco de manteca, de grasa, que luego era muy útil para, pues, para distintos medios de transportes, para engrasar las ruedas, etcétera. Pero corrió ya la leyenda en ese caso, porque nunca se llegó a demostrar, que esa grasa pertenecía a niños que previamente desollaba. O bien como hombre lobo, o bien sencillamente pues como un asesino en serie, porque realmente el caso de Manuel Blanco Romasanta es un asesino en serie. Un psicokiller. Era un psicokiller, exactamente. Y entonces, bueno, pues al final se le pilló, se le encausó, hubo un proceso judicial muy sonado, porque vinieron incluso psiquiatras extranjeros, que es lo que dictaminó que la reina Isabel cambiara el veredicto final, que era de sentencia de muerte total, ¿no? Era un caso clarísimo. Y lo cambió para que se estudiara su caso clínico, porque era tan variopinto, era tan curioso que este hombre afirmara una y otra vez que era un hombre lobo y que cometía los asesinatos convertido en hombre lobo, que bueno, se pensó que era un caso clínico para que pudiera ser estudiado por la psicología y la psiquiatría. Murió a los dos años y apenas se supo más que lo que queda constancia en este famoso proceso 1788 que se conserva en el Archivo Histórico de Galicia. A ver, Martín. Bueno, pues María y Silvia nos han enviado un email para intentar saber qué opináis acerca de la noticia que salió recientemente sobre un experto en literatura, Giuliano Palmieri, de Treviso, de Italia. Bueno, pues en su libro, titulado Los reinos perdidos de los montes pálidos, afirmaba que el mito de Blancanieves era muy similar al de los que se narraba en las minas de hierro del Monte Pore, en el Tirol italiano, y por lo tanto sería de origen italiano y no alemana, como se creía de siempre. Qué cosa más forzada, por Dios. Eso es una exageración. Es que como buscar dónde nació el villancico, yo qué sé, Noche de Paz, ¿no? Bueno, yo en el... Perdonad que contesto también, pero en el libro de hadas hago una mención un poco a los cuentos clásicos y hablo de Blancanieves y de las teorías históricas. Has trabajado mucho el personaje de Blancanieves. La verdad que son de esos personajes que es muy fácil la huella, porque casi todo el mundo ha tratado este personaje. La manzana, sí. Bruno Bettelheim, por ejemplo, que es uno de los mejores psicoanalistas, escribió muchísimo sobre el mito de Blancanieves y toda la manzana, el mito erótico alrededor de la manzana, es cierto. Es mejor Hansel y Gretel, yo creo. Es mucho mejor, sí. Claro. Es más tremendo también. Es de terror. Y ahí comentaba una historia que yo conocía en su momento, y este libro ya tiene unos cuantos años, de una teoría, en este caso, alemana, no sé si era folclorista o historiador alemán, que decía que lo que era la leyenda de Blancanieves tenía un sustento real, un sustento histórico. O sea, que era una mujer que existió, que trabajaba en unas minas alemanas y extrayendo carbón, y que además se hacía acompañar pues con una serie de enanos, pero enanos genéticos, porque para acceder a esas galerías tan angostas, tan estrechas, era necesario que se ayudara de estos seres enanos, ¿no? Y que además esta mujer, incluso tenía nombre, Margaret no sé cuánto, se enamoró perdidamente Felipe II, pero cuando Carlos V, estoy recordando, fíjate, Carlos V, pero antes de ser rey, cuando todavía era infante. Entonces comentan que se enamoró de esta mujer porque tenía una belleza. Pero nuestro Carlos V. Sí, nuestro Carlos V, pero cuando estaba pero no se había enamorado de Germana de Foix. No, antes, mucho antes. Por eso te digo que es una historia totalmente variopinta, que la describo ahí, además doy datos y ya tengo que ahora estoy hablando de memoria, pero que me hizo mucha gracia porque, fíjate, que aplicaba o justificaba la blancura de esta mujer, de Blancanieves, porque claro, tanto tiempo ahí trabajando en estas minas, pues la palidez era notoria, ¿no? Porque no le daba prácticamente el sol. Y justificaba lo de los 12 enanitos en estos 12 enanos que tenían que excavar esta como las ratas de túnel de Entonces, bueno, me pareció curioso, me pareció una extravagancia, me pareció una verdadera estupidez, ¿no? Pero que yo creo que de alguna forma se abona esta hipótesis de Palmieri, de Giuliano Palmieri, pues un poco a esta ceremonia de la confusión. Yo pienso que es un mito que tiene muchas connotaciones simbólicas, incluso alquímicas, y eso sí que tiene más explicación cuando se habla de los 12 elementos, de los 12 astros que se conocían por entonces y de los 12 procesos alquímicos para desarrollar lo que es la gran obra. Yo creo que va mucho más por ahí, por el terreno simbólico y alquímico, más que por el terreno histórico, que sacar un poco pues las cosas de sitio. Da igual, fue el primer Oscar de Walt Disney. Exactamente, eso es verdad. Y en color, ¿eh? Y en color. A ver, Macarena. Carlos de Toledo pregunta si la Ouija es el método adecuado para contactar con entidades espirituales o si simplemente es un juego de la mente. A ver, Carlos, Bruno. Sí, la Ouija es el juego menos adecuado para convertir en el juego que existe. Por lo tanto, no, yo estoy convencido de, es una opinión personal, que con la Ouija no se contacta con ningún tipo de entidad espiritual. No creo en la existencia de entidades espirituales, de espíritus que se manifiesten a través de la Ouija, algo que me parece inconcebible. Volvemos a lo que antes hablábamos con lo de las plantas, con lo demás. La mente humana está en todo. En todo caso, si se contacta con algo es con nuestro yo interno, y ese puede tener respuestas a cosas muy muy importantes, ¿no? Como los sueños es una forma de contactar con nuestro yo interno fantástico, y la Ouija no es más que eso, en mi opinión. Ahí está valiente Bruno, ¿eh? No estoy de acuerdo, pero algún día lo debatiremos. No es el momento. A ver, Martín, la última. Venga, pues David pregunta si era Colón gallego y si es cierto que en sus viajes a las nuevas tierras bautizó numerosos lugares con la toponimia galaica. Pues es cierto que era gallego para los que dicen que no era ibicenco, para los que no consideran que era catalán. Pero cuidado, porque hay quien dice que es portugués. No, la verdad es que sobre lo de Colón, bueno, dará para siglos todavía. La BBC ha dicho que era catalán. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La verdad es que yo creo que es la persona que más se debate de dónde ha nacido, ¿no? Sí. Gallego, portugués, catalán, ibicenco, mallorquín algunos. Bueno, parece que lo que sí está claro es que su establecimiento, su raíz familiar está en Génova. Hay incluso quien dice que es genovés. Sí. Pero ahí están las casas de su padre y de sus abuelos, ¿no? En Génova. Bueno, ¿por qué no pensar que era Génova? Bueno, mi querido Jesús Callejo, muchas gracias como siempre. De nada. Toma este libro de Blancanieves para ti. Muchas gracias. Es una nueva versión. Sí, no la conocía, esta versión alemana. Sí, dicen que era de Jerusalén. Bueno, pues, gracias Carlos Canales, un abrazo muy fuerte. Gracias Bruno Cardenesa. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos una horita más con La Rosa de los Vientos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Tensión en Cuba a la espera del paso del huracán Iván, uno de los más destructivos de los últimos años en el Caribe y que con vientos de hasta 250 kilómetros por hora va a alcanzar en las próximas horas el occidente de la isla. Escuelas, viejos almacenes y hasta el emblemático edificio del Capitolio Nacional, el antiguo Congreso Cubano, se han transformado en albergues provisionales para proteger a miles de personas. Alrededor de 1,5 millones de personas han sido ya evacuadas, mientras las autoridades insisten en sus llamamientos a la población para que cumpla las medidas de seguridad, proteja tejados y ventanas y acumule agua y comida. Según los últimos datos, Iván ha dejado a su paso al menos 45 muertos y una estela de destrucción en los países a los que ya ha afectado. En Cuba, habitantes y turistas se preparan para lo peor. La verdad es que un poco asustada, porque nosotros somos de Europa y no hemos visto nunca un ciclón y no sabemos lo que es, ¿no? Y como dicen que desde el año 26 no ha pasado uno tan grande, pues asustadas. Por eso intentamos irnos. Si podemos, nos iremos hoy, y si no, pues mira, rezaremos, ¿no? En Irak, nueva escalada de violencia. Al menos 45 personas han muerto y decenas han resultado heridas este domingo en diversos enfrentamientos protagonizados por la guerrilla iraquí y el ejército estadounidense. A los combates hay que sumar a varios atentados perpetrados en Bagdad y en sus alrededores. Pese a esta situación, el primer ministro iraquí, Iyad Alawi, insiste en una entrevista que hoy publica el diario francés Le Figaro en que las elecciones se van a celebrar en diciembre o enero, tal y como estaba previsto. Mientras Italia sigue pendiente de las noticias sobre sus dos voluntarias secuestradas en Irak, a quienes un grupo desconocido amenaza con ejecutar si Roma no retira sus tropas del país. Cinco días después de su secuestro en Bagdad, continúa reinando la incertidumbre sobre la suerte de Simona Pari y Simona Torretta. El gobierno italiano descarta ceder al chantaje, pero no escatima esfuerzos para lograr su liberación. En este marco, el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, viajará en las próximas horas al Golfo para continuar con las gestiones. Y en nuestro país, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, va a comparecer hoy en el Congreso para explicar las líneas de política de inmigración y exponer las bases del reglamento de la ley de extranjería que fijará las condiciones para regularizar a los inmigrantes. La oposición espera que el ministro aclare la polémica que suscitaron las recientes declaraciones de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, al avanzar que el reglamento permitirá conceder autorizaciones de residencia a los inmigrantes que acrediten un contrato de trabajo. Ayer el secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, citaba precisamente el problema de la inmigración como uno de los grandes asuntos en los que el gobierno está haciendo gala de improvisación y falta de criterio. Que presta atención a lo accesorio y descuida lo fundamental, que está siempre en la anécdota y que es mudo de solemnidad cuando de hablar de los grandes asuntos de España se trata. No sabemos cuál es su modelo de Estado, no sabemos cuál es su modelo ni su política económica, y ya hay datos que son muy preocupantes y no sabemos qué piensa hacer con la inmigración. Y al modelo de Estado se refería ayer en declaraciones a Onda Cero el presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Reciente aún su polémica por sus declaraciones en el Día de Extremadura, Ibarra se mantenía en sus 13. No se puede abordar el debate sobre las reformas territoriales sin anteponer la necesaria solidaridad entre las diferentes comunidades. Estamos haciendo una política que yo he calificado de llegar todos juntos, aunque sea algo más despacio. Porque vivimos en un mundo donde la velocidad se ha impuesto y todo aquel que vaya más lento se le aparta de la carretera, que vese usted la cuneta, que yo voy mucho más rápido que llegar el primero como sea. No, nosotros estamos dispuestos a llegar un poquito más tarde, a tiempo, pero aunque sea un poquito más tarde, pero llegar todos juntos. Y en los deportes, ciclismo, la Vuelta a España ha pasado su primera semana y los favoritos comienzan a aparecer. Rafa Martínez. El italiano Leonardo Piepoli se ha hecho con el triunfo en la novena etapa entre Sativa y el Alto de Aitana en una jornada con 7 puertos que han comenzado a marcar las diferencias entre los corredores. Una subida espectacular de Isidro Nozal seleccionó a todos los favoritos y solo Piepoli y Roberto Heras pudieron seguir su ritmo. De momento, 4 ciclistas se mantienen a menos de un minuto respecto al líder en la clasificación general. El corredor del US Postal, Floyd Landis, que sigue dando muestras de flaqueza, y para hoy, décima etapa, una jornada de media montaña entre Alcoy y Sorré de Catí de 174 kilómetros. Con la Vuelta a España terminamos. Recuerden, a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, más noticias en Onda Cero. Síguenos por internet en OndaCero.es. ¿Sueñas con encontrar la persona de tu vida? Ahora puedes hacerlo realidad con solo marcar un número de teléfono. Llama al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, línea de amigos, 902-190052, 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Por delante, para disfrutar de abundante información azul y verde, hablaremos de la temida plaga de langosta que está asolando el continente africano. Más de un cuarto de la producción agrícola pues ha desaparecido debido a esta plaga de miles de millones de insectos que se lo comen todo, auténticos devoradores de vida, nada más y nada menos. Hablaremos de esa muerte extraña de 100 hipopótamos también en África, y la ISS, que tiene algunos problemillas, pero que dicen los expertos totalmente subsanables. Esto, además, una visita a nuestras páginas amigas, en esta ocasión la zonacero.com. Vamos a visitar esa página fantástica, elaborada, sustentada por el trabajo de Tasios y de Atlantina. Bueno, pues es una de las páginas históricas, heredera de aquella mítica rosavientos.com, aquella página que levantó el amigo Kraken. Bueno, pues la zonacero.com, hoy motivo de visita. Tenemos el micro relato, el primero oficial de la temporada, con la voz de Paco de León. Un relato terrible, y además, como ya es tradición en nuestro programa, elaborado, escrito por José Martín Palacios desde Granada, el socio fundador, miembro fundador de esta sección tan querida por vuestra parte. Este será el número 111 que emitimos. Es un relato que habla de un ataúd, habla de una envenenadora, de un cadáver. Ay, lo que se puede contar en 3-4 minutos. Ya veréis, ya. Más noticias azul y verde. Tenemos esa gente sin escrúpulo. Tenemos una variedad rumana que nos ofrece en mi buzo, luego comentaremos. Hay gente sin escrúpulo también en Rumanía. Todo esto y algo más, por ejemplo, esos correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Estamos muy agradecidos. Más de 1000 correos en la última semana. Más de 1000 correos en esta semana de reentré. Bueno, pues estabais todos ahí esperando, ¿eh? Nosotros lo agradecemos. Hasta las 4, 3 en Canarias, esta edición especial de 3 horas de La Rosa de los Vientos para los domingos. Un programa muy seguido, muy escuchado por vuestra parte, y eso nos hace seguir trabajando muy duro para que tengáis siempre la mejor Rosa de los Vientos posible. ¡Ay, que empezamos! Por cierto, expectantes con lo que puede traer de consecuencia este huracán llamado Iván, de parte de Iván el Terrible, nada más y nada menos, porque más de 1.300.000 cubanos han sido desplazados a fin de evitar las consecuencias trágicas de Iván. Bueno, pues es de magnitud 5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene la misma equivalencia que el Mitch, por ejemplo, aquel que asoló en el año 98 Honduras con más de 10.000 muertos. Iván está siendo un huracán a tener en cuenta, y ojalá que muy pronto desemboque en tormenta tropical y que desaparezca, porque lo cierto es que la temporada de huracanes este año en la zona caribeña y de Norteamérica, en México, está siendo nefasta. Llevan decenas de muertos, de fallecidos, muchísimos heridos y miles de personas que han quedado sin hogar. Seguimos pendientes de todas las noticias que nos puedan traer nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Pero ahora, Macarena Yagüe, seguimos pendientes también de África y de esta plaga de langosta, esta plaga bíblica que está destrozando campos, cultivos, ilusiones y la vida de mucha gente, ¿no? Pues sí, es que la invasión de langosta sigue intensificándose en el África Occidental. Masivos enjambres de langostas están devorando los campos de cosecha y los pastizales desde la costa atlántica hasta el extremo oriental de Chad, amenazando con desencadenar el hambre en partes de una región donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura de subsistencia y los gobiernos no pueden costear las cantidades ingentes de pesticidas necesarias para combatir la invasión. Las últimas estimaciones, en caso de que la plaga no pueda ser controlada, se refieren a una pérdida de una cuarta parte de las cosechas. El ministro senegalés de Agricultura, Habib Say, ha visitado estos días con su homólogo de Mauritania algunas zonas del este de este último país, donde se ha advertido que podría perderse la cosecha entera. Un oficial de desarrollo rural en la zona explicó que en esta área solo se han tratado con pesticidas unas 23.000 hectáreas de terreno y que las langostas ya han infectado unas 380.000. A pesar de lo alarmante de la situación, parece que la ayuda necesaria no acaba de llegar. Naciones Unidas ha advertido que para tener un impacto real en la batalla por controlar la proliferación de la langosta del desierto, este mes debe concretarse la ayuda para lograr impedir el ciclo de reproducción de estos insectos en octubre, porque en caso contrario la plaga puede expandirse a otros países de África, amenazando la seguridad alimentaria en un área geográfica mayor. En estos momentos se está recibiendo la financiación para enviar grandes cantidades de pesticidas, aspersores y otros equipos a los lugares afectados. No obstante, se ha advertido que la compleja lucha contra la invasión de langostas exige una gran coordinación y cooperación entre los países afectados, los países donantes y las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas que tienen la competencia técnica adecuada, como la FAO. Así, se ha decidido restablecer el Centro de Operaciones de Emergencia contra la Langosta, que trabajará directamente con los donantes, los países amenazados y otras organizaciones. Y es que las langostas no respetan las fronteras políticas y ya afectan a Senegal, Mali, Mauritania, Níger, Cabo Verde, Burkina Faso y Chad. pues precisamente países con muchísimos problemas de hambruna. Estas langostas van a provocar miles de muertos. Y los 300 millones de dólares necesarios para evitar esta plaga, para uh-huh. prevenir esta plaga, se van a convertir en 3.000 millones para intentar subsanar el hambre producida, porque esto vamos a tener un invierno durísimo en África. Sí, desde luego. Un invierno durísimo. Como dato curioso de la situación tan grave que se está viviendo allí, podemos comentar que, por ejemplo, una emisora de radio de Senegal está ofreciendo a sus oyentes un saco de arroz de 50 kilos si cazan y matan 50 kilos de langostas. Claro. Para que nos hagamos una idea de lo que les preocupa allí este problema y del hambre que les puede traer. ¿Os imagináis esto en esta Europa occidental nuestra? O sea, que en una emisora de radio, por ejemplo, en Onda Cero, dijéramos, bueno, Onda Cero abre sus puertas, abre su granero y ofrece 50 kilos de arroz si nos traen 50 kilos de langosta, ¿no? Bueno, es que sería impensable. Impensable, ¿verdad? No te puedes hacer una idea. Las emisoras de radio en Senegal, nuestros uh-huh. compañeros sí, africanos tienen que estar ahora mismo diciendo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, para poder atajar un poco el problema. Sí, y el problema ya os digo que ahora mismo no se palpa, pero dentro de unos meses ya veréis cómo la UNICEF o la FAO empiezan uh-huh. a lanzar gritos de alarma a las ONGs que estén en la zona trabajando, diciendo que los niños están muriendo de hambre porque no hay nada que comer claro. y que hacen falta pues muchísimos recursos y miles de millones de inversión. Para poder paliar todo el daño que están produciendo ahora mismo las langostas, ¿no? Uh-huh. El 25% de la producción agrícola africana se puede ver pues acabado por esto, el 25%. Sí, sí. Y para ellos eso es bueno una pérdida grandísima. Pues en un continente donde precisamente no sobra la comida. Pues ya lo creo. Imaginemos aquí en España, por ejemplo, que toda la meseta con esa producción de cereal uh-huh. Quedará arrasada por una plaga. Nos quedaremos sin trigo, sin... Sí. Bueno, ¿qué cosas pasan? Vamos al espacio. Martín Espósito, que es un gran devoto de la ISS, nos ofrece una noticia. A ver, el generador de oxígeno de la Estación Espacial Internacional se averió el pasado viernes. Si bien sus dos tripulantes, el ruso Gennady Padalka y el estadounidense Michael Finke, no corren peligro. Los dos astronautas han recurrido a las reservas de oxígeno de la Estación Espacial. Al parecer, el generador de oxígeno Electron, de producción rusa, requiere reparaciones periódicas. Por tanto, tras una operación tildada de rutinaria por el director adjunto del Centro de Control de Vuelos Espaciales ruso, Víctor Blagov, el generador volverá a estar en marcha. La causa podría deberse a la obstrucción de una de las tuberías. Pero en caso de no hallar el problema, la nave de carga rusa Progress, acoplada en la Estación Internacional, podría proveerles de más oxígeno. Bueno, pues esperemos que eso no acabe en aquella famosa conversación de pásame la goma, ¿no? A ver si respiro un poquito. No hay peligro, ¿no? ¿Hay oxígeno suficiente para los dos? Sí, yo creo que estando el ruso Padalka, ¿verdad? Sí. Hay solución. ¿Qué has dicho? ¿Que esto es una fábrica de reproducción rusa o...? Y atención a este fenómeno insólito, fenómeno extraño, acontecido en África también, continente de todos los males. 100 hipopótamos han fallecido y por causas extrañas, Noemí Bouza. Buenas noches. El pasado mes de agosto, una enfermedad desconocida provocó la muerte de un centenar de hipopótamos en el Parque Nacional Queen Elizabeth de Uganda. Las autoridades encargadas de la preservación de especies salvajes del país continúan haciendo pruebas y creen que estas muertes han podido ser provocadas por la peste bovina. A la espera de unos resultados definitivos que validen estas creencias, las autoridades han explicado que van a comenzar a vacunar a todas las cabezas de ganado que se encuentren en las proximidades del parque. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que el marfil, porque sabes que cuando ya no los cultivos no podían cazar elefantes, pues cazaban hipopótamos para proveerse de ese marfil de los dientes. El diente de un hipopótamo es tremendo. A Macarena una vez le mordió un hipopótamo y mira cómo está, ¿verdad? Sí, está recuperando la señal, ¿eh? Sí, le falta, vamos, todo el costado, le falta. Bueno, pues esperemos que esto no sea algo inducido por algún furtivo para hacerse con ese marfil y ponerlo en el mercado. Pero bueno, en principio todo hace ver que es la peste bovina. Sí, porque dicen que el ganado que no está vacunado entra en el parque en busca de pastos, entonces pueden tener algún tipo de virus o algo y lo transmiten a ese pasto. Qué curioso que las vacas transmitan esta peste a los hipopótamos. Pues sí. Bueno, pues estos caballos de río, como le llamaban los antiguos, los griegos, los hipocampos, estos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esa noticia curiosa. 100 hipopótamos han fallecido en el Parque Queen Elizabeth en Uganda, a tener en cuenta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. fue el éxito que consagró a los Cranberries con esas Dolores O'Riordan Majestática hace ya algunos años. Zombie, una canción muy adecuada para nuestra Rosa de los Vientos. Y estupendo preámbulo para el micro relato que os ofrecemos cada madrugada de domingo a lunes. Inauguramos la temporada oficial de micro relato. Ya sabéis que podéis enviar el vuestro, un folio, folio y poco. Lo enviáis a rosa.vientos@onda0.es o al correo tradicional, que sería Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, código postal 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, código postal 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. O a internet, rosa.vientos@onda0.es. Letra 12, o 14, folio, folio y poco, microrelatos de terror, ciencia ficción, fantasía. Y si están bien, que casi todos están bien, pues aquí tendrán su rinconcito. Tenemos ya un montón de autores, de hecho, este es el microrelato número 111. Confiemos en llegar al 666. Sería todo un signo. Pues esta sección empezó hace ya algunos años y el instigador, el que nos dio la idea, el que nos orientó, era el amigo José Martín Palacios, desde Granada. Y la verdad es que escribe unos microrelatos estupendos. En la voz de Paco de León nos ofrecemos uno muy peculiar. Se llama Un Toque Frío, así lo hemos llamado, así lo hemos denominado, Un Toque Frío. Y es el cumple con el modelo clásico de microrelato. Así que una temporada más, José Martín Palacio tiene el honor de inaugurar esta sección para todos vosotros. Vamos a pasarlo un poco mal, porque aquí tenemos venenos, ataúdes y ese toque misterioso proveniente de quién sabe dónde. Julia había envenenado a su marido. Era un anciano odioso de 70 años y ella, una atractiva mujer de tan solo 25. Únicamente se casó con él porque era inmensamente rico. El viejo pronto comprendió que su joven esposa no esperaría para heredar su cuantiosa fortuna. Si intentas algo, maldita bruja, te juro que te lo haré pagar aunque tenga que volver desde el infierno. La amenazó una vez. Pero ella había sido más lista. En el velatorio del muerto, los pocos conocidos del millonario trataban inútilmente de consolar a su afligida esposa. Era un auténtico recital de hipocresía. Tan absorta estaba en su interpretación que no advirtió cómo los presentes iban abandonando la habitación. Cuando miró a su alrededor, descubrió que la habían dejado completamente sola con el muerto. Se levantó de la silla y se secó las fingidas lágrimas. Se aproximó al ataúd. Contempló el cadáver con una sonrisa de ironía y desprecio. De pronto, las luces se apagaron. Todo quedó sumido en una profunda oscuridad. El corazón de Julia comenzó a latir pesadamente. A tientas, alcanzó la puerta. Estaba cerrada. Trató de abrirla, pero el picaporte estaba bloqueado. ¿Qué demonios estaba pasando? Una angustia insoportable se extendió por su pecho. Tenía que salir de aquella habitación. Gritaría pidiendo ayuda. No había abierto la boca cuando algo se movió a sus espaldas. Se volvió aterrorizada. Un golpe. Algo había golpeado el ataúd de madera. Permaneció inmóvil en la oscuridad, mirando las tinieblas como si su desesperación fuera capaz de atravesarlas. Otro ruido. Un roce. El roce de algo que se arrastraba sobre la alfombra hacia ella. No podía gritar. Le faltaba el aliento. Todo su cuerpo se estremecía. El sonido cada vez más cerca. Retrocedió temblorosa. Clavaba su desorbitada mirada en aquella oscuridad impenetrable. Una varada de aire fétido le golpeó el rostro. Necesitaba gritar, tenía que gritar. Moriría si no gritaba. Y de pronto sintió el contacto de una mano helada sobre su cara. Julia fue enterrada junto a su esposo. Un inexplicable fallo cardíaco. El forense que estudió el caso comentaría más tarde en una charla informal en la tasca del pueblo. El terror la mató. Los fusibles saltaron, quién sabe por qué. y ella estaba sola en el cuarto. Lo que nunca comprenderé es qué pudo impulsar a esa mujer a mover el cadáver, porque cuando la encontraron, el muerto tenía un brazo fuera del ataúd. Ay, qué toquecitos fríos vienen a veces, que se nos ponen los pelos como escarpias y pueden incluso fulminarnos. A esta chica no le salió bien. Pero hay casos célebres en la historia de los psicokillers donde sí que estas envenenadoras han cumplido con su misión fatal. Microrelatos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, José Martín Palacios. Como siempre, enhorabuena desde Granada. Un toque frío. Y vamos a por nuestros grupos legendarios. Ahí está Héroes del Silencio. Esto es una rareza, incluido en su último trabajo audiovisual, La Chispa Adecuada. De estas atípicas de Héroes del Silencio en su trayectoria. Más de 10 años de actividad. Una actividad que cesó en el año 1996 con aquella gira mítica Para Siempre. Bueno, me gusta más la versión definitiva, pero esta no está nada mal. Aquí está Bunbury como que se está echando un cigarrito y dice, bueno, vamos a cantar esta a ver qué tal queda. ¿Veis? Está como relajado. A su aire, como no acercándose al micro. Ahora se crece. Vamos a ver, Silvia, ¿tienes ahí la versión definitiva, la de La Chispa Adecuada? ¿No la tienes ahí? Bueno, pues ya la pondremos otro año. Porque aquí, en esta rareza, se incluye letra original, letra que no quedó luego en la definitiva. Ahí. Con todo el equipo absolutamente volcado en el lado izquierdo de la mesa, que nos vamos a vencer y vamos a caer todos. Esto nos hundimos. Se escora la mesa. Bueno, vamos a entrar en alguna página amiga nuestra, como hacemos todos los domingos. En esta ocasión, lazonacero.com, una de las páginas aliadas veteranas. Primero se forjó como rosavientos.com con el amigo Kraken, y luego Atlantina y Tasios siguieron, heredaron esa página, y la verdad es que han conseguido un trabajo muy resuelto y donde podéis encontrar grandes contenidos de La Rosa de los Vientos, ¿verdad, Martín? Sí, pues así es. Atlantina y Tasios nos dan la bienvenida nada más entrar, sí. En lazonacero.com, lazonacero.tk, y dice, bueno, todo vuelve y no es el turrón por Navidad, es La Rosa por septiembre. Sí, estás como Bunbury, estás como un poco alejado del micrófono, ¿eh? Pues estoy cerca, ¿eh? Estás acercado. Está acercado. Y me como el alcachofa. Sí, te vas a comer. A ver, ¿qué encontramos? Entramos y nos dan esa leyenda. Sí, nos da la bienvenida y ya encontramos las últimas actualizaciones, entre ellos el último monográfico, el primero de la temporada. Sí. Luego también tenemos la participación de Jiménez del Oso, la primera. Sí. Y también tenemos el retorno completo de la primera tertulia. Uh-huh. También. Y luego tienen un montón de archivos, ¿no? Sí, tienen un menú a la izquierda de la pantalla donde podemos encontrar audios, textos, varios enlaces, incluso imágenes, fotos de gente rosaventera. Hay muchísimos monográficos de Zona Cero, más de 360.000 visitas ya ha recibido la página, lazonacero.com. Qué bien lo están haciendo estos chicos. Además, yo conozco personalmente a Tasios, lo conocí en Salamanca. Es un ser absolutamente adorable, Tasios. Muy buena gente. Hice una broma el Día de los Santos Inocentes, diciendo que habían censurado la aparición de mi libro, el de los psico-killers, el pasajero del terror. Y mucha gente, tuvimos que explicar que era una broma. Pero estuvo muy bien, muy bien. Dice, rápido, todos a las librerías. Se están incautando, se los están llevando. Bueno. La zona cero punto, ¿con alguna peculiaridad que hayas detectado, Martín Espósito, con tus antenas vibratorias? Hemos visto una sección también sobre psicokillers, con imágenes incluso. ¿Con imágenes? Sí. ¿En tiempo real? En tiempo real. No, gracias a Dios, no. Pero aún así son escalofriantes, ¿eh? Sí. La zona cero punto, con una página absolutamente recomendable, una de las páginas, grandes páginas amigas de La Rosa de los Vientos. Tiempo para el contacto con nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. ¿Algún correo electrónico, Macarena? ¿Algo que comentar? Alguno hay, sí, siempre hay algo que comentar. Muy bien. Alberto, pues por ser año jacobeo, nos pide que hagas un monográfico sobre el Santiago Apóstol. Muy bien, pues vamos. Y de paso, pues manda un saludo a todos los mejillones. A todos los mejillones. Ya sabéis que hemos vuelto y ahora somos mejillones. De un mejillón gallego, además. Hombre, claro, que son los mejores del mundo, ¿no? Efectivamente. Claro que sí. Martín, Noemí, no me lo discutiréis, ¿verdad? Que... No. Claro que no. Claro. Los mejillones gallegos, vamos, una auténtica maravilla. Ya más de uno me he tomado yo este fin de semana. Más de uno. Y pulpo también. Me he puesto las botas. Empanada. Me he traído un poquito. ¿De qué parte de Galicia eres tú? Bueno, mi familia es de la costa de Lugo. De la costa de Lugo. Ahí hemos estado. Ahí. Disfrutando de las fiestas del 8. Ahí hemos estado. Pues manda un saludo al... Claro que sí, hombre, a toda la gente de Valadouro, que ha estado ahí con las orquestas bailando en la plaza. Bueno, ha sido impresionante. ¿Sí? 5 días de fiesta. Han sido 5 días. Bueno, pues yo no podía faltar, por lo menos dos. La verdad es que una orquesta en una fiesta de pueblo, Macarena, anima muchísimo, o sea, impresionante. No lo sabéis, ¿no? No hay nada más genuino que una orquesta en una fiesta de pueblo, yo creo. Tenemos la convención republicana y luego ya la orquesta de pueblo. Sí. Además, pero al final todo el mundo acaba bailando. Se va modernizando porque vienen con plataformas que se elevan. Bueno, no veas tú. Hombre, es que desde que uno estuvo... Que es como termina el concierto David Bisbal siempre. Desde que estuvo Bisbal, de todas maneras, en una, ahora tiene mucha más categoría. Yo me imagino siempre a Martín Espósito ahí en su pueblillo, ¿verdad? Sí. Animando, Jay, vamos todos a la pista. ¿Y tú, Noemí, de dónde eres? Yo soy de La Coruña. De La Coruña, que también hicimos hace poco la batalla de La Coruña, sí. Y bueno, la verdad es que gustó mucho, pero de la misma Coruña, ¿no? Como dicen los británicos, de La Coruña. No. De pueblecitos. De pueblecitos. Bueno, es de varios. De el pueblo de Mandía, que voy a aprovechar también para saludar, como Martín. Claro. Y de Valdoviño, que es el pueblo de mi padre. Que es una ciudad costera muy bonita. Bueno, pues. Y de mi madre también, claro. Aquí tenemos una clara influencia galega en el programa. Macarena, tú eres madrileña. Nada, yo lo lamento. Yo soy madrileña y. Y no tienes. No, y las únicas raíces que tengo son andaluzas. Andaluzas, sí. Bueno. De Cádiz. Y bueno, ya la Sevilla, ¿no? También que lo frecuentas mucho, que te gusta mucho ir a Sevilla. Me gusta, pero no lo frecuento, claro, ¿eh? Luego tenemos a Silvia, que nació en París, pero también es de raíz madrileña. Y bueno, Sergio, ¿tú de dónde eres? Tú también de Madrid y bueno. Hay un poco de todo. Exactamente. Y yo que soy de Karnak, como todo el mundo sabe, del gran templo egipcio. Yo nací ahí y luego me trasvasaron a Albacete, ¿no? Sí. A la ciudad imperial. Al Nueva York de la Mancha, que también está en fiestas. Ay, señor, qué maravilla. A ver, Martín, tu correo. A ver, sí. Jesús Guardado. ¿Pero qué ímpetu tienes este año, Martín? Me tienes abrumado. Sí, Feliciano. Bueno, Feliciano no. Jesús Guardado. Es que pareces un vendedor de estos norteamericanos que sale en la teletienda, ¿eh? Sí, sí, sí. Vendiendo la cama, ¿eh? Feliciano, y ahora le... Mira cómo se hincha. Oh, no me lo puedo creer, David. ¡Oh, Feliciano! ¿Habéis visto el anuncio de las bolsas? Sí, bueno, también. Bueno, yo, es que claro, cuando... Son buenos, ¿eh? Ves que te están vendiendo una bolsa de plástico. Te parece increíble, pero lo está haciendo. O sea, que de las que te dan en el Caprabo, pero se recuerda que las cierras, ¿no? Y es que te lo venden con una cara de alucinado, como vamos, puedes meter la manta en los sitios de peluche, la plancha, todo cierra la bolsa y ya de ahí no, bueno, se mueve, vamos, ni para atrás. Pero es que claro, sientes deseos de comprarlo todo, ¿no? Sí, dices, sí, sí. Pero es que no es que compres las tres bolsas, es que te regalan otras tres. Claro, vas en plan Tommy, dices, qué pedazo de oferta, fíjate, y por $100. Bueno, el correo ha sido gratis. Sí. Bueno, pues eso, que Jesús Guardado quiere proponerte que hicieras un pasaje de la historia, sí, dedicado a Tokugawa. Bueno, no confundir con el clásico de la mitología española, Cocoguagua. Ni con Topollillo, ni con Topollillo. O sea, sí, Cocoguagua, la gran dinastía, la gran dinastía donde los samuráis combatieron casi ya por última vez. Y dice que si resulta demasiado largo, que lo hagas en dos veces. En dos veces, vale. Pues yo lo tengo en cuenta, por ejemplo, pues uno de 2:05 a 2:30 y luego ya de 3:20 a 3, ¿no? Pues vamos a hacerlo en dos veces. Bueno, hay un pasaje de la historia dedicado a los samuráis en juanantoniocebrian.com. Ahí tenéis uno de esos pasajes que nos repiten constantemente, que de los amigos que pongamos. Bueno, pues está en juanantoniocebrian.com y en pasajeshistoria.com y en cronos.net. Ahí están todos los pasajes de los samuráis. A ver, Noemi, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, antes quiero decir que Calle Mandía también es donde fiesta este fin de semana. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy con bien. Orquesta también. Muy bien. Sí, claro, no puede faltar la orquesta en el pueblo. La orquesta es imprescindible, es una maravilla. Además, que bien saben todos los temas del verano, ¿eh? Sí, es un tema a estudiar. ¿Por qué todas las orquestas? Un monográfico. Tienen el mismo temario, el mismo repertorio, sí, todos los veranos. Hombre, yo he estado este verano en Javea, uh-huh, y esto era, ponían lo de la obsesión esa, era sí, la canción de la obsesión. Sí. Y es que era, cada hora tenían que ponerla, ¿eh? Porque la pedían, la obsesión no es amor, es la obsesión. Qué bien, Juan, de verdad. Han estado, bueno, a punto de ficharte. Y la canción está de los rumanos, que son los herederos sentimentales de Georgie Dan. Pues sí. Son los herederos de Georgie Dan. Hola, sí. Lee, hola, la. Bueno, pues eso. Impresionando al pueblo, pues bueno. Su Dragostea Dintei. Impresionante, vamos. ¿Cómo se llama? Dragostea Dintei, el tema de... Sí, que es a la última. Es que... a la última, como se nota. Pero vamos, crack. Allí lo que más pegaba era Julio Iglesias con su bacalao. Uy, eso no la conozco papas. Yo. ¿La del bacalao? En tu pueblo, Martín, lo que más... ¿Era el bacalao? El bacalao. ¿O Julio Iglesias? No la he oído, ¿eh? Sí, el bacalao, sí, de Julio Iglesias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira cómo le gusta. ¿Cómo le gusta? Pero eso no se baila, Martín. Eso no sé cómo se baila, además. No. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, mi consulta. Ya voy entendiendo cosas. Acerca de Martín. Sí, sí, sí, sí. Pues eso, mi consulta de Eva de Gijón. Primero, expresa su felicidad como oyente. Y segundo, una consulta histórica. Sí. He visto la película del Rey Arturo y me ha fascinado la historia de Inglaterra en esa época. Para sí. mí, desconocida totalmente. Soy un amante de la historia y saber que existía una muralla allí construida por los romanos, de la que yo, en mi ignorancia, no sabía nada, me ha dejado sin habla. Mi pregunta es, ¿sabéis si existe algún libro que pudiera leer para salir de mi ignorancia? ¿Sobre la etapa romana en Albión, en el Reino Unido? Sí. Bueno, yo creo que hay bastantes libros, sobre todo en inglés. No, hombre, sí, claro, desde que Gran Bretaña sufre la invasión romana, pues todos nos acordaremos del emperador Claudio, ¿se acuerda de yo, Claudio? Uh-huh, bueno, sí. Pues ese fue el que lanzó a las tropas. Hombre, antes Julio César había protagonizado algún desembarco anfibio en Gran Bretaña, había probado desde su aventura de las Galias, pero claro, hasta el año 43 después de Cristo no se consolida esa presencia romana con las invasiones de Claudio, que incluso fue terrible para los druidas porque ordenó que la antigua religión desapareciera por completo y se persiguió, se mató, se masacró a los druidas. Y desde entonces, pues una lucha constante hacia el norte, donde se encontraron finalmente con el muro de los pictos, los antiguos habitantes de Escocia, y la cosa llegó a tal extremo que se tuvo que crear una auténtica barrera de piedra, de costa a costa, para evitar las avalanchas pictas desde el norte, desde Escocia. O sea, es una historia muy épica la presencia romana en el Reino Unido. Así que bueno, ya lo escribiré, ¿verdad? Te están dando ideas. Sí, sí. Otro más, Macarena. Pues otro más es Javier, el de Asturias, que dice que parece ser que los calvos pueden dejar de serlo gracias a las células madre. Y bueno, te pregunto si tú sabes algo acerca del tema, de estas investigaciones realizadas en ratones sin pelo, a los cuales al parecer les han transgenado parcial o totalmente el pelo mediante estas células. Sí, claro, si es que las células madre nos pueden proporcionar todo. Sacar de muchos apuros. Está la información genética y nos pueden sacar de muchísimos apuros, no solo para los que se van quedando sin pelo, sino, pues, por ejemplo, para los que pueden tener problemas hepáticos, problemas de corazón, problemas pulmonares. Es que ahí está el futuro, es la investigación genética. Así que sí, claro que nos podemos volver a ver con pelo todos, ¿eh? A ver, Martín, ¿qué tenemos? Pues Travis. Travis, el gran héroe del Álamo. Pues te propone pasajes de la historia de la temática azul y verde. Sí. Como por ejemplo el comandante Cousteau o el accidente de Chernóbil. De Chernóbil. Bueno, pues lo tenemos en cuenta. Hacer pasajes de la historia con acontecimientos. Bueno, pues sí. No es mala idea. No es mala idea. Está muy bien. En cuanto a lo de Chernóbil, yo creo que se ha contado mucho, pero sobre todo el hermetismo de la entonces Unión Soviética en ese abril de 1986. Fue terrible lo que sucedió en torno al reactor número 4. Miles de afectados, miles de muertos. Yo conozco ucranianos aquí en Madrid, en España, que siguen todavía impresionados, seriamente traumatizados por lo que aconteció. Ellos ahora han sido muy solidarios en nuestro fatídico 11M y hacían una equivalencia, ¿verdad? Decían que para ellos lo de Chernóbil fue algo parecido, algo que impactó a la sociedad de una manera tremenda y que hoy en día todavía siguen naciendo niños con malformaciones y con serios problemas de salud a consecuencia de aquel estallido nuclear, ¿no? En 1986. Desde luego, la propagación, el uso de la energía nuclear ya no ha vuelto a ser el mismo y muchos países se plantearon seriamente lo de seguir utilizando energía nuclear a raíz de lo de Chernóbil. Vamos a ver, pues lo tenemos en cuenta, para pasajes. Y Noemí, tú puedes pedir tu último, tú si fuera. Aracos dice, hola Rosa Ventero. ¿Cómo? Aracos, fíjate. Sí. Me gustaría que Juan Antonio hiciera un pasaje sobre Zumalacárregui y las guerras carlistas, pues el siglo XIX español da mucho juego. Un saludo a todo el equipo. El siglo XIX, lleno de luces y de sombras, más sombras que luces, catastrófico, las guerras carlistas, que acabaron con la vida de más de 300.000 personas en esta España nuestra, muy deteriorada por otro tipo de epidemias y devastaciones. El siglo XIX ha sido tremendo para España, no solamente por la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas en 1898, sino por tres crueles guerras carlistas, una guerra de la independencia contra los franceses donde murieron más de 500.000 de españoles. Bueno, ha sido la pérdida definitiva de América en el primer tercio del 19, golpes de Estado, la implantación luego de la Primera República tras la Revolución del 68. Bueno, pues ha sido un siglo interesantísimo, luego la expansión también colonial por África, ya lo comentaremos en algún pasaje de la historia. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. Qué maravilla, todo un asturiano de pro, Tino Casal. ¿Cómo me gustaba Tino Casal? Martín, supongo que a ti también. Sí. Soy un poco más joven que él, pero Martín es muy estilo Tino Casal, ¿eh? Es muy Tino Casal. Sí. Soy muy clásico. Sí, con tus cazadoras glamurosas, tu pelo con mechas. Sí, así para arriba. Tus pantalones bombachos, esas camisas. Y las cadenas estas que lleva. Qué maravilla, sí. Y qué bien maquillado viene siempre. Siempre, Martín, siempre, bien impecable. Hay que decir que es metrosexual. Totalmente. Se depila cuerpo, impecable siempre, Sí. Impecable. Fíjate. ¿Cómo me estáis poniendo, eh? Fíjate, Macarena, qué cuello de cisne. Bueno, perfecto, lo tiene perfecto. Bueno, qué bien perfilados, Noemí. ¿Te has fijado los labios de Martín? Qué bien perfilados. Siempre impecables, ¿eh? Impecables. Luego va siempre muy bien perfumado. Muy bien. Nada. Y luego, ¿cómo se transforma el pelo cada noche, eh? Sí, siempre nos sorprende. Ni becan, ¿eh? Exactamente. La gomina que hace. Con sus mechas naturales. Sí. Ah, ¿y qué zapatos trae, ¿eh? ¿Qué zapatos? Eso es lo mejor de todo. ¿Eh? Una plataforma de 20 centímetros. Mi Ramón, chico. Bueno. Que casi no entra. Qué maravilla. ¿Cómo vienen las generaciones? ¿Qué gran futuro nos espera? Tino Casal embrujada su gran éxito de los 80. En los 80 brilló con luz propia todo un explorador del misterio, me refiero a Andrea Faber-Kessel, un catalán universal que

tomaron y lo toman como ejemplo a seguir, pero sus ideas sobre la presencia de seres de otros mundos entre nosotros desde tiempos remotos, sus teorías sobre las civilizaciones que estudió tan de cerca y su postura de denuncia social calaron tan hondo que hoy son inmortales. Andreas Faber-Kaiser, nuestro explorador del misterio en esta noche inquieta de la Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias, con abundante información como esta. Macarena Yagüe nos habla de un fraude muy triste detectado en Francia, en las farmacias. Sí, en algunas. El gobierno francés ha ordenado una inspección de las farmacias tras conocerse que algunas de ellas han revendido medicamentos no caducados que donan los particulares para que sean enviados a países pobres. La inspección investigará el alcance de este fraude que, según algunas estimaciones difundidas en el país vecino, alcanza solo al 5% de las 22.000 farmacias francesas. Los farmacéuticos, sin embargo, rechazan esta estimación y afirman que el fraude afecta a un puñado de establecimientos únicamente. La entrega de medicamentos con fines humanitarios y de reciclaje fue instituida en Francia mediante un programa creado en 1993. Esta iniciativa tiene el objetivo de destruir los medicamentos caducados y reutilizarlos todavía servibles enviándolos a países en vías de desarrollo. En 2003, este programa procesó 14.700 toneladas de medicamentos para su reciclaje. 510 toneladas fueron entregadas a asociaciones humanitarias y el resto incineradas. El pasado mes de marzo, un farmacéutico fue condenado por un tribunal a 2 años de cárcel por haber revendido medicamentos y falsificado recetas. El tribunal subrayó en su sentencia que la de farmacéutico no es una profesión comercial como otras, sino que exige un nivel ético que pues había sido conculcado por el condenado. Bueno, qué triste, qué lamentable. Por supuesto que estos miserables no representan a la totalidad de las farmacias francesas, ¿no? No, para y nada. Y eso es inconcebible, por ejemplo, en nuestro país. Yo creo que eso en España no ocurre. Hombre, nunca se ha oído nada. Nunca se ha oído nada. Pero se habla de un 5% de las farmacias francesas. Pero ya parece increíble que a más de una persona se le haya ocurrido semejante atrocidad. Pues sí, sí, porque está jugando con los sentimientos de la gente, que la gente lleva esos medicamentos muy gustosos pensando que pueden servir para alguien, ¿no? Ya demasiado cuesta concienciar en general a la gente pues para que done cosas o a crearles el hábito de llevar por ejemplo los medicamentos que no usan a las farmacias para que luego gente pues de este tipo se aprovechen de estas situaciones. Y efectivamente la profesión de farmacéutico es algo más que una profesión, es casi un sacerdocio, porque están además atendiendo permanentemente, que muchas veces suplen a los médicos, porque tú llegas a la farmacia, me duele la cabeza, y ellos siempre con una sonrisa te van a dar lo más oportuno en ¿no? gran parte. Además tienen una gran dosis de psicología, yo creo. Sí. Son un buen farmacéutico, vamos. Muy buenos profesionales siempre. Además, son muy buenos oyentes de La Rosa de los Vientos. Sí. Pero qué triste que lleves tu medicamento y que una persona así pueda revenderlo, ¿no? Y falsificar recetas. Que hoy en día ya no se respeta nada, ¿eh? No. Se comercializa absolutamente todo. Sí, bueno, pero mira, ahí está esa sentencia. Un farmacéutico ha sido condenado a 2 años de cárcel por revender, por esta mala praxis, ¿no? Bueno. ¿Qué noticia tan lamentable nos llega desde Francia? Ojalá que eso nunca ocurra en nuestro país. Y bien, mi querido Martín Espósito. Vamos con una noticia bastante seria. En Cuba, casi 1,5 millones de personas han sido evacuadas ante la llegada del huracán Iván. Avanza a una velocidad de 15 kilómetros por hora y con vientos de hasta 270 kilómetros por hora. Escuelas, viejos almacenes y hasta el emblemático edificio del Capitolio Nacional, el antiguo Congreso Cubano, se han transformado en albergues provisionales. Y es que Iván se ha convertido en un huracán de máxima categoría, el nivel 5 en la escala Saffir-Simpson. Con lo que hizo el huracán Mitch, el nivel 5, y fíjate, 10.000 muertos. Así es. Bueno, pues 45 personas han fallecido tras el paso de este devastador huracán por las Antillas y por el Mar Caribe. Los meteorólogos estiman que Iván azotará hoy lunes la zona occidental de Pinar del Río, la misma zona que en el año 2001 sufrió el impacto de Michelle, que permanece en la memoria de los cubanos como uno de los más devastadores. Incluso en 2002 sufrió el azote de Isidore y Lili, que destrozaron miles de viviendas y obligaron a desalojar a más de 300.000 personas en la región. Su última experiencia fue el Charlie, que cruzó la isla en la madrugada del 13 de agosto. Además, en La Habana se han habilitado más de 400 albergues para acoger a unas 130.000 personas de municipios como Habana Vieja o Centro Habana y zonas bajas próximas a la costa que corren peligro de inundaciones. Bueno, ya hemos visto al comandante Fidel Castro explicando en televisión, como si fuera el hombre del tiempo, cómo llega el huracán, lo que tiene que hacer la población civil, dónde se tienen que refugiar. Es el poder omnipresente gente en Cuba. O sea, es que es tremendo. Es que puede estar 5 horas en televisión explicando a los ciudadanos lo que tienen que... Abarca todo. Lo abarca todo. O sea, es tremendo. Bueno, y ha empezado por la zona de Pinar del Río, que es una zona emblemática para los cubanos. Ahí hubo episodios fundamentales para su independencia en 1898. Bueno, pues las consecuencias del huracán Iván. Pero a mí esto que este es el robot este que come moscas, ¿qué pasa con él? Bueno, esto es tremendo, esto sí. Esto es una cosa muy curiosa. Esto es del siglo XXI ya, ¿eh? Pero total. Bueno, científicos británicos están desarrollando un robot que generará su propia energía mediante la ingestión de moscas que él mismo caza. Se llama Ecobot 2 y a través de un sistema basado, atención, en el olor de excrementos, atrae a las moscas que generan electricidad cuando un sistema con células degrada la glucosa de sus esqueletos. Exactamente. Ya lo dijo el mítico grupo Golpes Bajos, las moscas me devoran. O sea que el robot detecta el excremento de la mosca, se lanza por ella, atrapa a la mosca como si fuera un monje zen, con los palitos y la devora, ¿no? Y con eso va andando el robotito. Y luego ya pues genera electricidad. Sí. Bueno, es pues una cosa muy curiosa. Su finalidad es la de ser enviado a zonas peligrosas donde realiza labores de vigilancia y aviso o control de emisiones de gases tóxicos. Me parece muy bien. Y que se los coma también. También. Bueno, pues el ser humano es capaz de lo mejor. Y también de esto. Amigos, gente beneficiosa para la humanidad, como por ejemplo el inventor del robot come moscas, y también gente sin escrúpulo, la que nos encontramos aquí. En esta ocasión, especial Rumanía, allí tenemos una fuente incesante de noticias para nuestra sección. Por ejemplo, Macarena, ¿qué me cuentas de este rumano? Pues te refieres al rumano del perro, ¿verdad? Pues sí, va a ser ese. Bueno, pues resulta que ha habido un rumano, bueno, en una ciudad de Rumanía, la cual me llego a pronunciar, que está en el centro este de Rumanía. En el centro este de Rumanía, un rumano de una ciudad de Rumanía, sí. Bien, ha quedado claro de dónde es el señor, ¿no? Sí, ¿tú sabes por qué se llaman rumanos? No. Pues esto porque cuando la ocupación... ¿Porque es de Rumanía? No, porque cuando la ocupación romana, en los tiempos del Imperio Romano, llegaron a la Tracia, llegaron a estos territorios, y las mujeres eran muy guapas. Y entonces, pues claro, hubo ayuntamiento carnal. Ya. Porque las prerrumanas estaban, pues eso, como un cañón rumano. Ah, muy bien, vamos. Y los romanos, pues hicieron muchos hijos. Y a los descendientes los llamaron rumanos. Ah, claro, los romanos, como hijos mestizos, como hijos criollos de... Sí. Eso. Fíjate. Bueno, total. Hoy ya me puedo acostar. Sí, eso. Pues este señor, el cual desconocemos su nombre, se ha visto obligado a cambiar de casa. Y es que los vecinos le interpusieron una demanda a él y a su perro. Porque, por lo visto, era imposible dormir por las noches. Bueno, pero ¿qué gente tan inclemente? Bueno, pues te cuento. Resulta que es que el angelito, el perro, que se llama Sumo y que tiene 2 años, bueno, creo que pegaba unos ronquidos durmiendo que impedía que el resto del edificio conciliase el sueño. ¿Cuánto pesa? No, por preguntar, ¿cuánto pesa? Creo que pesa en torno a los 60 kilos. 60 kilos. Ah, es una cosita de nada. O sea, y los vecinos han denunciado los ronquidos del can. Los vecinos han denunciado los ronquidos del perro, efectivamente. Y se ha tenido que ir de vivienda. Y se ha tenido que ir de vivienda, sí. Temían que se produjese un momento de tensión y trágico, ¿no? Sí. Al tener que abandonar el apartamento de malas maneras y por la fuerza. Estos vecinos son gente sin escrúpulos. Sí, totalmente. Claro. Pero bueno, al final, tanto Sumo como su dueño se fueron voluntariamente y por su propio pie del edificio porque ya no querían causar más molestias. ¿Y dónde han reclamado? No han querido dar la dirección, sí. para no preavisar a la gente, ¿no? Bueno, pobre Sumo. Pobre Sumo. Seguimos en Rumanía, querida Noemí. Íbamos con otro caso latente. Sí, la verdad es que es un poco latente. Sí, sí. Han abierto una academia para aprender a ser Jedi. Qué maravilla. Ya era hora. Por fin se hace justicia. Los caballeros Jedi de Rumanía ya tienen un sitio donde acogerse. Todos hablando como Constantino Romero. Todos diciendo que la fuerza os acompaña, amigos rumanos. Ah, ¿cuánto cuesta la inscripción? Me voy a inscribir. Vamos a inscribirnos Martín y yo. Que la fuerza te acompañe. Bueno, pues... Usted en rumano será que la fuerza te acompañe, es cubo. Claro, sí. Pero si queréis inscribir, tenéis que pasar un test, un cuestionario de 100 preguntas sobre los aspectos fundamentales de la saga de George Lucas. Exactamente, yo lo sé todo. Pero sabes, entonces vas a tener la suerte de poder ir a clase vestido de Jedi. Yo lo que quiero es vestirme de Jedi, de Jedi, de que me den mi espada láser. Bueno, todavía, eso todavía no lo han hecho, pero lo están pensando. Que me pongan la máscara de oxígeno. ¡Ah, qué maravilla! Mira, mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo evoluciona Martín Espósito por el escenario. Mira, mira. ¿Y cuántos se han apuntado? Bueno, de momento hay unos cuantos. Sí. Están en ello, en promoción, pero sí. Lo mejor son las materias que dan. Sí, a ver. Hay clases de cocina Star Wars, sí. Que incluyen galletitas Wookie, donas Princesa Leia y tostadas Soles Gemelos. Hombre, las tostadas Soles Gemelos, esas es, ¿eh? Es con dos huevocitos. Sí, claro. Bueno. Sartenes, a ver. Sí. De mí no llores, por favor. No me llores. No, me está emocionada. Yo sé que tú estás muy influenciada por la princesa Leia. Yo sé que, sí. Que ella ha marcado de alguna manera tu vida. Yo vengo siempre con dos rodetes aquí. Exactamente, que pareces la lama de Elche. Claro, con razón me llamaban así en clase. Claro. ¿Hay más asignaturas Jedi? Pues de momento, no las han querido descifrar. Hemos para empezado que... con la cocina Star Wars. Sí, para que la gente pues no se ría. Bueno, pues vamos a ver si encontramos miembros. Sí, nos vamos, Sergio Monforte del control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Boza. Vamos a recoger todo esto, que nos tenemos que ir para volver mañana con nuevas ilusiones, nuevas aventuras, amiguitos. Los saludos de Juan Antonio Cebrián, os quedáis con la información, nos ponen al tanto de la actualidad y luego lo mejor de Goma Espuma, todo un acontecimiento. Por nuestra parte nada más, hasta mañana, que se dé bien.